Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Noches Informales. Quien le habla acá, Roberto Cuevas. Y en esta exuberante mesa tengo a un compañero de elite, el único, el señor Leandro Quiroga. Buenas noches. ¿Cómo andas, Robert? Todo bien. ¿Vos, eh? Bien, acá andamos. Ansioso de volver otra vez a la radio. Volviendo de vuelta. Sí, lo que pasa es que la semana pasada tuve que trabajar y bueno. ¿Nos extrañaste? No, la verdad que no. Ya lo sabía, yo me lo imaginaba. Igual siempre tenemos un reemplazo tuyo, ahí tengo a tu hermana. Claro, sí. Sí, siempre está por todos lados. Bueno, pero en esta mesa no estamos solos, estamos con una celebridad. ¿Querés presentarla vos? ¿Te animás? ¿Lo presento yo? Dale. Amigo mío, muy buen amigo, jugador de fútbol, muy buen jugador de fútbol, defensor de aquello. Cantante, stripper. Colocador de techo por abajo. Él coloca techista. El techo al revés. Sí, techista al revés. El chiste pasa el unión. Lisandro Tosi. Fuerte el aplauso para Lisandro. Muchísimas gracias. Qué buena onda, che, tantos elogios. No le mientan a la gente. No, muy buen jugador de fútbol. Casi fui a stripper. Casi. Estuve a punto en un momento, pero no. No me animé. Full Monty. Es verdad, boludo. Arrugaste. Nunca se los conté, pero no, era verdad. No, pero está bueno como para que empecemos el programa sabiendo qué pasó en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? En ese momento estaban empezando los strippers en el bosque. En ese momento, uno de mis amigos laburaba de anfitrión. Mirá. Anfitrión se llamaban los strippers que se quedaban en Zunga. Claro, sí, está igual. Los que se quedaban en Zunga se llamaban anfitrión. Hacían el show, bailaban, hacían coreografías, pero se quedaban en Zunga. Y un día uno de los chabones que estaba ahí, que manejaba los strippers, me quiso llevar, pero no. En ese momento yo estaba en el profesorado, claro. Pelo largo por la cintura, todo. Edgar de Volcán era. No, vos sabés, el pelo que tenía era terrible. Y parecía, viste, Vicente Viloni, claro. Una onda así, pero mejor pelo. Vicente, claro. Viloni era un desastre, sí. Una cosa así, como Vicente Viloni. Amigos, te alcanzo los pañuelitos, se te están cayendo unas lágrimas. Se le piantó el lagrimón. Mirá cómo era la secuencia que íbamos a bailar en Musculosa, los tres. Claro, así que estábamos endemoniados. Yo me imagino quién es el. Mirá qué linda situación. Yo ahora con buzo, campera y todo lo demás, estoy quedando bueno, frío con Musculosa. ¿Cómo cambió el tiempo? ¿Viste el 9 que jugaba para nosotros? Sí, el grandote. Sí, una ¿viste facha que, terrible. El bueno, loco. El loco ese, el hermano, también es re fachero. Claro, y es modelo gráfico, ¿viste? Claro. Y íbamos los tres al bosque y hacíamos desastre. Era la mejor versión nuestra, pues. Bueno, quiero, antes de seguir el programa, quiero saludar a una persona que mañana va a cumplir años, así que vamos a hacerle un pequeño homenaje en este programa, al señor Roberto Cuevas, que mañana cumple. El original. El original, yo soy la copia. Vos sos Junior. Yo soy el Junior. Así que sí. Le mandamos un saludo gigantesco y bueno, esperemos que le guste el programa. No, es que ya estuve escuchando así. Vieron que yo soy más desorganizado que ustedes son los organizados. Sí, yo escucho lo que ustedes dicen. En las reuniones y todo eso, yo los escucho. Ahora que no está Juan, puedo hablar tranquilamente. Yo me río mucho de Juan. Es un tarado. Está todo el tiempo organizando las cosas, volviéndose loco. Me tiene podrido. Yo organicé la grilla. ¿Cuántos mensajes le mandé como para hacerlo? Nada. Yo la otra vez tampoco, viste que llamé el miércoles y dije, chicos, no me van a mandar nada, no me van a cambiar nada. Después vino y quiso, hizo cagada. Sí, totalmente. Perdón, son las 4 de la mañana, pero necesito, si me podés hacer un flyer. Pará, son las 4 de la mañana. Déjame dormir, loco, déjame dormir. Entra no, el parche, no, loco. No. Sí. No, sí, no. A mí me mandaste un mensaje nomás por lo que necesitabas. Y nada más, ¿ves? Ya está. Aparte, esto es muy simple. Necesito un flyer. ¿Por qué no va al grupo y se fija de los flyers viejos? Claro, tal cual. Es un tarado. No sabe que queda todo archivado. Claro. Ese es el problema. Bueno, cosas que pasan. Saludo al señor Juan Ursi. Saludamos al señor Juan Ursi. Un saludo a Juan Ursi, que lo extrañamos mucho. Lo extrañamos un montón. Mira, lo extrañamos tanto que en este momento tenemos a una persona que va a reemplazar un poquito. Está de invitado en este momento. Lo tenemos ahí guardado, pero... Estaba entre venir él y poner un muñeco de goma. Claro. Para que reemplace a Juan, era lo mismo. Decidimos que venga él porque es mejor que Juan. Por lo menos mete un par de por ahí. Este es grosso. Ah, sí, grosso. Yo no lo conozco como un. Tiene más historia que Chatranes. Olvídate. Sí, olvídate. ¿Lo querés presentar vos? Aparte, boludo. Presentalo, sí. Tirale la bomba. Matalo al final y. Locutor. Locuta. Locutor. Cantante. Cantinea. Presentador. Animador. ¿Qué más te puedo decir? Fue alumno mío también. Mirá. Fue alumno mío. Yo lo único que puedo llegar a decir es que hace un montón de cosas para no laburar. Canta, actúa, hace locución, mi radio. Quiere hacer de todo. Todo lo que hace para no laburar. Todo lo que hace para no laburar. Es verdad. Con ustedes, el señor Fran Olmedo. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para el señor. Fuerte el aplauso, che. Qué mala onda, loco. No, pero vos fíjate, él estaba esperando todos los aplausos. Nosotros lo presentamos y hacíamos aplausos. Ninguno aplaudió. Él estaba esperando aplausos, fanfardia. Aguantá. Fuerte aplauso, ¿no? Pará. Bueno, vos querés fuerte un aplauso. Listo. Escúchame, pero es el apellido pesa. Obvio. Totalmente. Es el apellido. Es el apellido. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por el espacio. Hoy vine de colado. Directamente. Sí, igual. ¿No está Juan? Dijeron Fran. Nos sumó que vengas porque. Igual cuando venga Juan, si querés venir también, puedes venir. Claro. Se cumple el mismo espacio. Sigue siendo el mismo espacio, olvídate. Lo vamos corriendo, Juan, ¿viste? Porque hace. ¿Viste? Ese pibe, no está bien, boludo. Yo creo que pasan los años y va de mal en peor. Vos te das cuenta que lo conocés hace mucho. Sí, la verdad es que a veces me asombro. Cada vez más boludo. Vamos a decirlo. Lo dijiste vos. Yo no lo quise decir así. No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. No pongas palabras en mi boca ni me leas el pensamiento. Claro, Ni me leas el pensamiento. Está prohibido, leerle el pensamiento. Claro, no, hay cosas que no se hacen. Pero es un buen pibe. Lo bancamos porque es buen pibe. No, este tiene esas cosas, ¿viste? Claro, leer la mente. Tengan cuidado a la gente que está del otro lado porque también le lee la mente. Si quiere llegar a decirle algo a Franco que está viniendo así desubicado, puede hacerlo al 1164. 007047 o si no bajándose la aplicación de la Radio Box. Radio Box 102.9. Y si no, en Instagram, ¿cómo es, Lisa? Noche.informales. Ok. Qué bien. Tuvimos inconveniente porque no está Juan. Fue todo corrido, ¿viste? Son cosas. Ahí ya sabemos dónde está el error, el que grita. La oveja negra. La piedrita en el zapato. ¿Viste? Nadie se pisa, nadie dice nada. Mira, más que seguro me manda un mensaje, más que seguro. Sí, seguro va a mandar un audio. Sí. Yo diría que no lo pasen en vivo. No. Hablando de audios, de videos, ¿cómo venís viendo las plataformas ahora que te veo re tiktokero, viendo todas esas cosas? Estoy anonadado. Anonadado. O sea, con el pie desbocado. Remojo, bien. No. Estoy muy sorprendido. Celebro algunas cosas y me asombran otras. No sé si a ustedes les pasa. Gracias para los chicos de Hungría que nos están escuchando. Claro, no, porque sí. Hablé un poquito en jeringoso, no sé qué quisiste. La verdad que me sorprendió. Gratamente estuve mirando mucho tiempo TikTok. Primero quiero aclarar que estuve viendo mucho tiempo TikTok porque me dijeron que daba plata y me dio 26 pesos. Bien, un montón. 26 pesos, sí, pero en 8 días. ¿Dónde te metiste, amigo? ¿A quién lograste hacérselo bajar con tu código? Igual no, a nadie, ¿no? Sí, te dan centavos. Pero yo ni TikTok ni sumé 200 pesos así de la nada. 200 con TikTok yo no tengo TikTok, yo tengo Kuwait. Si tenés cara de boludo, te das más plata. Puede ser Juan, debe ser millonario. Juan ya fue TikTok, no, ya fue Lisa TikTok, que tiene razón. Sí, Robert Kawaii, Kawaii es lo que va. Lo que pasa es que TikTok sacó una promoción y enganchabas la promoción y era muy bueno. Coso, vos sabés que celebro, estuve viendo videos de chicas muy trans, muy, no muy pulposas. ¿Tenés esa fijación con los trans? Muy, muy pulposas. Apa. ¿Y celebro que las chicas gorditas se muestren, obvio, tal cual son y muestren lo sensuales que son, tal cual. A mí me gustan las chicas rellenitas, no me gustan las flacas, nunca me gustaron, pero celebro que se muestren y que pregonen que las chicas se muestren. Sí. Ya estoy cansado del estereotipo Barbie. Muy bien. Estoy podrido. Bien. Porque cuántas... ¿Entendiste, Ken? ¿Cuántas... sí, este es medio Ken, boludo. Sí, total. Gracias. ¿Cuántas Valeria Massa ves cotidianamente caminando por la calle? Caminando por la calle. Ah, no. Ninguna. Claro, después de la, decime si encontrás alguna después de la cuarentena y avísame. Claro, ¿qué te... Robert, ya está tomándose de tu barrio, o sea, en el barrio, ¿cuántas Valeria Massa encontrás? Ninguna. ¿Cuántas son todos una masa, Sol pero... Pérez encontrás? Ninguna. Pero sí encontrás la gordita pulposa que la rompe. Sí, totalmente. ¿Eh? ¿O no? Totalmente. Bueno, yo celebro eso. Lo que me da un poco así de raro y me pongo, viste, como que me da una... Raro, dice. Claro, raro. Es raro. Por ejemplo, estaba mirando un video de una de las chicas que fui a mirar, fui al perfil de la chica y miré los videos que subía. Sí. Con unos pechos bastante prominentes. Sí, estalqueaste un poco. Y en todos los pechos, en todos los videos, los pechos... Vos te estás confundiendo Tinder, ¿no? Con TikTok. No. Los hace saltar. Hacen, ¿viste ese tema ese que dice Perry? Banana, banana, butona, no sé. Ah, sí. Bueno, sí, con ese tema, que no, después lo vamos a hacer buscar. Y vas a bailar con tus pechos. Va a bailar Robert con los pechos. La recreación. A ver, mueven los pechos, sí, todo. Saltan, se ponen remeras sin corpiño, todo para que justamente uno, claro, mire eso. Un flaco le puso un mensaje, qué buenos pechos que tenés, una cosa así, sí, no puedo dejar de mirarte los pechos. Claro. Pero ahora hago una pregunta. Y perdón, la pará. Y la chica se ofendió, le dice, la verdad son re jeropas, ¿por qué no me ponen que me miraron los ojos, la cara? Yo decía, pero si lo único que se vio en todo el video es que vos estabas moviendo... Así, sin parar. Me encanta el doctorado que tenés de... Claro. ¿Qué sé yo? ¿Eh? ¿Eh? Claro, es como ir a Burger King y decir, che, ¿me das una pizza de cuatro quesos? Claro, claro. O sea, Burger King, estoy promocionando hamburguesas. Esas cosas que son incoherentes de las mujeres. No solo de las mujeres, el mundo está muy loco, ¿eh? Porque muchas personas hacen lo mismo. Muestran algo y después te dicen, ¿y por qué me dijiste tal comentario así? Pero eso ya eso bueno, no. Sí, pero hay mucha ¿cómo se dice? Susceptibilidad. No, eso es Es como cuando Franco está cantando y dice, che, ¿por qué no me dicen que canto bien? Claro. Me está mostrando otra cosa. Yo de ese tema de puntualmente de esa situación, lo que te voy a decir es esto: no hay susceptibilidad. No. Fue todo un artilugio, como no. Fue resentimiento. Fue todo un artilugio resentido porque no está acá sentada acá en la mesa. No. Nada más. Pero no iba ese tema. Sí, igual, no hablo más yo, el tema ese no. Igual cuando muchos se bloquean esas cosas y listo. Claro. No. ¿De qué me estoy perdiendo? Basta porque si no se internas. La gente no entiende, claro. Solamente la gente que nos sigue en Instagram y mira los vivos se va a dar cuenta. Es un problema de Instagram, pero no hay que ni hablar porque son cuatro de copa. Pero no, sí, totalmente. todo el mundo está muy, muy susceptible con esos temas de decir. Oh, yo creo, aparte. Es como que yo me pongo un día, subo un video tocando el teclado y toco mal, y que uno me ponga, che, te salió mal esa parte, y yo estoy viendo que salió mal esa parte, y le diga, no, mirá, vos no tenés oído. Y claro, pasa no, mucho, pero aparte, aparte de eso, esto es así: uno es simple. Cuando vos te sumás a un grupo de gente que habla en doble sentido, que jode, se ríe, se mata de risa, nos cargamos todo el tiempo y vos estás sumado. ¿Qué me estás diciendo, flaco? Vas a. No, narigón. Vas a. Vas a un lugar. Vas a un lugar al trabajo a ver a otra persona. Y después de golpe y porrazo te enojás por un comentario, por algo, una boludez, y bloqueás a todo el mundo. Sí. No, eso es eso. Pero pasa, Lisa, ¿eh? No, no, pero te puedo asegurar que está pasando. Escúchame, eso es de boludo. Sí. Totalmente. Totalmente. O sea, porque es así. Yo, por ejemplo, no sé. En el caso que vos sabés que yo me he distanciado y me he peleado puntualmente, lo he hecho por unas cuestiones personales. Pero, por ejemplo, hay flacos con las que. Por ejemplo, cuando hubo un malentendido con el mago tuvimos un malentendido. ¿Ah, sí? Que el mago puede dar fe de lo que estoy diciendo. Y un malentendido grosso. Y sin embargo lo hablamos cara a cara los dos y nos sacamos las dudas que teníamos y se explicaron las cosas y se terminó el problema. Como debe ser, obvio. ¿Tenemos un mensaje? Opa. A ver. A ver. Chicos, acá Claudia me dice que les mande un audio, porque llamé hace ratito, pero como están hablando mucho de mí, ¿saben qué voy a hacer? Los voy a bloquear a todos. Los bloqueo a todos. Ahí tenés uno como de los que estamos hablando. No, le pido por favor que nos bloquee. Porque un día van a ser las 3 de la mañana y va a mandar un mensaje. Va a pedir un flyer. Che, Lisa, ¿me podés mandar un flyer? Porque estoy soñando y quiero que en el sueño darle un flyer a una persona. Yo siento que un día Juan nos va a pedir que hagamos el cohete que planeó Menem. Y más. Sí, igual en cualquier momento, para que la radio vamos a sacar en vivo un cohete que salga a la. Escúchame, tenemos la mesa grande. La mesa grande y está lejos Claudia. Sí. Podés agarrarte el izquierdo porque lo nombraste. Perdón. Agarrate el izquierdo por la duda. Carlos. Siempre, sí, vos agarrate el izquierdo. Sí, por las dudas. Hay que tener mucho cuidado. Igual tenés cuidado, si lo nombrás 3 veces como Candyman, ¿viste? A lo mejor toca el timbre y aparece. Se vienen las noches paranormales. Yo he escuchado. Sí. Hablan de delirios. Se va a venir una noche paranormal. En el radioteatro también. Tenemos radioteatro. Está todo medio así en el freezer. Está todo trambólico. ¿Hay mensaje? A ver. ¿Cómo se quejan? Laburen, laburen. ¿Por qué no laburan? Les insisto tanto. Son unos giles. Mira, nosotros estamos qué acá. Qué mal compañero, perdón. Yo te hago una pregunta. ¿Quién trae al doctor Carlos Concharrey? Vos. Ya. ¿Quién hace la gorda de nadie? Vos. No, la gorda de nadie la iba a hacer yo. La ibas a hacer vos. ¿Quién iba a ser el señor Fernando del Camello? El señor Leandro Quiroga. ¿Y el viejo del Camello quién iba a ser? Vos. Yo. ¿Quién abre el programa? Yo. ¿Quién hace la grilla? Yo. ¿Quién trae los versus? Los hace Lea. ¿Quién hace la historia? Vos. ¿Quién hace los chistes? El Doc. ¿Y quién hace las adivinanzas? El Doc, junto con vos. ¿Qué hace Juan? Ahí está. Que la gente manda un mensaje diciendo, ¿qué hace Juan? Yo voy a los hechos. Los fieles oyentes. Porque él dice que trabaja, que hace todo, que esto, que el otro. Y yo no veo que... Lo único que hace es, ¡quiero un flyer! Claro. Escucha que... No, lo voy a... Pobre Juan. Pará. En 3-4 años de programa consiguió una entrevista la semana pasada. Vamos a ser sinceros. De 3-4 años consiguió una entrevista. De verdad. Igual te queremos, Juancito. Igual lo queremos. Yo lo extraño acá. Ese capitán... ¿Tiene no, fuera de joda. Fuera de joda yo lo extraño porque no tengo a quién pegarle en la nuca. Otro audio. A ver. Está enojado. Chicos, es fácil criticar a la persona que no está, ¿no? ¿Eh? Voy a hacer un vivo Un vivo para que no está bloqueado, para decir todo lo que me están molestando. Voy a hacer un vivo, sí, tranquilo, Sole. Después no. Quiero sumarme a su vivo. ¿Cómo? para criticarlos. Bueno, dale, Juan, dale. Estamos esperando. Con Amo Seduction más en un vivo. Sí, totalmente. Seguro. Totalmente. Seguro. Y seguro que va a querer robar a Charlotte también de ahí. Sí, no. Terrible. Ojo, estuve. Es chorrito, Juan, ¿eh? Sí, no, olvídate. Olvídate. Te robó a la Popis. No te lo quiero decir, pero. No, sí. Yo ¿Se comía la Popis? Juan, sí. Sí. Pero viste que, bueno, es una chica trans. La Popis es trans. Sí. ¿La conoce, Lea? Me parece que. No, no. No, Lea no. La hermana de Lea, Charlotte tuvo un problema con la Popis y agarrando los pelos. ¡No! Sí. ¿Por alguien especial? Creo que la persona esta que estamos nombrando ahora estuvo metida ahí en Estuvo metida porque. Opa. Viste que a Juan le dicen Lucas. No. ¿Por qué? Porque le gusta le sople la nuca. Y bueno, la Popi le sopló la nuca. Un día llegamos a la radio, ¿te acordás? En la radio que estábamos en... ¿Vos sí, estabas? Con por supuesto. En la que te dice la radio Garnacha. La podemos nombrar porque fundió, así que... La que dice FMG, mira, Gobernador Monteverde. Sí, que había un cachaca paraguayo, no sé qué hacía. ¡Qué malo! Bueno, era lo que pudimos conseguir. Y estaba abotonado en un baño ahí, Juan, con al la fondo, Popis. Sí. Pero aparte fue gracioso, porque estaba Juan con los pantaloncitos bajos, así, calladito, ¿viste? Claro. Vamos a ver con el audio. También voy a agarrar y les voy a formar, les voy a robar el formato del vivo y lo voy a comenzar a hacer solo. Mirá. ¿Qué es la idea de Robert? Mirá, que viste como empieza a chorear por todos lados, ¿te das cuenta? Este sigue dando ideas, yo le dije, sí, no dé más ideas. Sí, no, había Giles. No, él no puede. Él canta con Juan, se viene, me dice. Sí, olvídate. En cualquier momento, olvídate. Canta Juan. No, igual con eso. Canta Avellaneda. Con eso se viene. Canta Avellaneda, se viene. Con eso se viene un proyecto grosso. ¿Ah, sí? Con eso. Sí, bien, sí. Contá, sí, por bien, favor. No, todavía no, porque mañana tengo una reunión. Vamos. Bien, mañana tengo una reunión y puede ser que... Viste que hay mucha paparruchada, mucha gente que hace traer gente a cantar, que hace cantar en vivo a la gente, ¿viste? Hay mucha paparruchada. Sí. Uh-huh. Desconozco, no salgo hace mucho. Yo tengo un proyectito que va a venir en breve, que si todo se habilita y está eso todo, te iba a preguntar en serio, ¿tenés está alguna en regla? ¿O se le puede viene, informar se a viene los un artistas? Proyecto de hacer un bar temático con una sala de ensayo en el medio del bar, o sea que van a poder venir bandas o artistas a cantar en vivo en una tipo sala de ensayo y la gente que venga a tomar algo va a poder disfrutar de un show. Wow, muy lindo, gratis. Y la gente va a tener el espacio para cantar también de forma gratuita sin necesidad de llevar gente ni entradas ni nada por ahí. Muy bueno brindar ese espacio. Qué bueno, no. Lisa, ¿eso es una idea tuya que estás armando? Es una idea que estoy armando con un socio. Muy bien. Va, yo pongo el trabajo. Y él el dinero. Él pone el lugar y las cosas. Pero ¿podemos anticipar si es por la zona? Es en Quilmes. Bien. Es en Quilmes. Tengo que ir a ver el lugar y bueno, tenemos que empezar a ver las habilitaciones y toda la movida. Aparte que bueno, seguramente en cualquier momento Leo vuelva con todo y vamos. Vamos a estar haciendo. ¿Vuelve parrilla lo de Leo entonces? No sé si vuelve parrilla. Por ahí vuelve renovado. Restobar lo de Leo. Vamos, que dijo que va a salir una mesa para cuatro. Vamos, gratis, vamos. Ahí vamos a estar. Uy, sos re original, Lisa. Sos re original. Nunca se vio eso, te juro que nunca se vio. Está muy aputuzado, ¿no? Sí. Sí, la verdad, aparte no sé de qué contexto salió todo, no sé, lo que dijo, o sea, si lo de anterior, si lo de ahora, Claudia, si lo del... Claudia, ¿lo podés bloquear vos ahí? Por favor. Yo ya me quedé con la silla, ¿eh? Ya está, listo. Ya está, bloqueado. Este lugar era mío. Spam. Si querés hacer como el señor Juan Ursi y querés mandar un mensaje. Igualmente, vamos a felicitarlo porque tuvo una actitud muy noble. Sí, sí. Él tuvo contacto estrecho con alguien. Sí. Que tiene coronavirus y por tener contacto estrecho estuvo un rato con la persona, tuvo la precaución de no venir al programa y de cuidarnos a nosotros. Gracias. Así que eso habla muy bien de él, aparte sí, sí, sí. De lo tarado que es, ¿no? ¿Quiere? ¿Eh? Por ahí tapó todo lo tarado que es, lo con tapó ese acto con noble. Esa acción. Claro. La tenés razón, Claudia, tenés razón. Gracias por acotarme que tapó todo lo tarado que es con esa actitud. La verdad lo vamos a felicitar. Sí, muy bien. Un aplauso. Muy bueno. Un aplauso. Listo, muchas gracias. Listo. No, igualmente lo queremos. Lo queremos. Así, idiota. Viste que siempre en el grupo hay un idiota. Bueno, che, ¿cómo le están dando? Hasta a mí me da cosa. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dice? No, que hay algo que te gusta de él. ¿Hay algo que me gusta de él? Sí. Por ahí la colita que se deja acá atrás, andás a ver. No, iba a decir un chiste, pero iba a quedar mal. guarda. Sus no, cantos. Se la dejo para Carlos. Bueno. Se la dejo para Carlos. Ya me imagino. Ya te imaginás que iba a ser, ¿no? Qué raro que Carlos no esté acá porque no creo que pueda ir a Avellaneda hoy. Oh, que lo quiero saludar. Pero por ahí está por ahí. ¿Sabés que...? Anda con problemas con el Corea. Ah. Ay, pobre, claro. Claro, sí. Anda con problemas con el Corea, yo sí, lo vi. Me imaginé. Viste que él tiene problemas en las encías, sí, ¿viste? Sí. Están atentos a todo, muy bien. Y como este. Eso lo está matando, claro. Estamos pidiendo, por favor, a un auspiciante de alguna farmacia que no se pueda mandar alguna muestra gratis de Corega, pegamento, la gotita, aunque sea. No, es que por la humedad no le está pegando bien el pegamento. No, puede ser. Algún médico dental. También. Conozco uno muy bueno. El doctor Braverman. Braverman, el número uno, una eminencia. Sí. Bueno, si quiere alguno hacernos esa entrada, puede llegar a mandar un mensaje al 1164-00-7047. ¿Cómo este que recién llegó? A ver. ¿Cómo anda, muchacho? Discúlpeme, bicho, que estoy medio así. Hola, Doc. ¿Cómo va, Doc? Bien, bicho. Estoy con un problemita, bicho, en los dientes. Estoy medio raro, bicho. Claro. ¿Cómo le va, Doc? ¿Tanto tiempo? Todo bien, bicho, que no puede salir en el Instagram ni el mate tampoco. ¿Por qué? Claro. ¿Vio que está faltando una persona en la mesa, Doc? No sé a quién faltó. A ver, mire. A ver si a lo mejor se da cuenta con el mensaje. Con el mensaje. No sé quién falta acá, ¿eh? Yo chiste, no. Era un chiste, ¿eh? Se lo extraña a Juan. Y viene ahí la llegada de Juan. Lalo, sí, Juan. No lo va a tanto a Juancito que después. Lalo es súper importante acá. ¿Dónde te metiste, Franquito? ¿Dónde te metiste? Para. Es una picadora de carne humana. Es. Tal cual. No, pero escúchame, para. ¿Está Robert? ¿Está Lea? Sí. ¿Está Franquito? ¿Está Lisandro? ¿Estoy yo? ¿Lalo está en un teléfono? Claro. ¿Falta Charlotte? Ah, Charlotte. ¿Cómo salió Charlotte? Es verdad, es verdad. ¿Nadie más? ¿Vos lo trajiste a Charlotte? ¿Esta silla de quién es? Ah, pará, boludo, no está el pulpo. Falta el pulpo. El pulpito, perdón. Pero está aquí, está Claudia. Sí. Escuchame, Doc, yo me senté. Esta silla no es mía, mírala bien. ¿De quién es? ¿Ella? Sí. De la radio. No sé, de la radio, boludo. ¿Quién se sienta acá? No sé, Marichel. ¿Quién te molesta? No, ni siquiera molesto, no sé, yo no conozco a nadie. ¿Quién canta Samba para el día? No, lo único que no... ¿Samba para el día? Lo único que no voy a hacer, viste, es ir a Avellaneda hoy, viste. ¿Por qué? Ah, ¿qué pasó? No, se me va a armar quilombo, viste, porque... No sé, viste, el marido está, viste, medio pesado, viste. Ajá. Epa. Sí, viste. ¿Al cruce también dejaste de ir? Al cruce, no, al cruce sí, porque no, ya no tiene sentido ir al cruce. Ah, mira. ¿Te gusta lo sucio? No, es muy tóxica, boludo. Es muy tóxica, boludo, es muy tóxica y sí. A mí no me gusta, viste, y tuve malos comentarios, viste, y no me gusta la tóxica. ¿No te gusta quedar como el tercero en discordia? Sí, viste, yo sé que hubo problemas, viste, pero... lo mío era todo científico, ¿viste? Todo primero, claro. Sí, usted, yo soy un profesional, estudio, claro. No, no, La verdad no ando haciendo videos de Instagram, ¿viste? Hablando boludeces. Epa. Claro, sí. Yo no, una cosa que no hago es lo que es probar los juguetes eróticos. ¿Cómo que no? No, porque no, sabes que pasa. Salió gemido esto. El gordito con milón, ¿viste? No, viste, porque si vos probas esas cosas, viste, es un camino de ida. ¿Quiere un trapito para la saliva? No. Tengo la bufanda, boludo. Ah. Pero usted es muy reservado, Doc, no lo veo yo desde afuera, ningún vivo de Instagram, nada, no se conecta. No, tengo un problema. No comenta, tengo un problema con la ley, que tengo que solucionar. No voy a salir Por eso usted solo vos, no da la cara. La realidad es que no voy a salir en ninguna. Epa. Ninguna cámara de formato visual. Claro. Porque el derecho, ¿tiene algún juicio, el derecho de imagen lo tiene Televisa México. Ah, claro, cuando usted acusó. ¿Es actor también? Yo estuve con Roberto Gómez Bolaños. ¿Cómo? ¿Conocés a Talía? No, por favor, ese tema no puedo hablar. Ah, mira, ves tuve problemas con Roberto Gómez Bolaño, viste, sí. Y me bajó el pulgar. Sí, porque pienso que era muy bueno. No, porque lo que pasa es que yo empecé a trabajar en El Chavo. Sí. Y hacía personajes, viste. Se filtró una foto, Doc. Este no es usted, igual. No, ese era cuando era joven. Cuando era joven, yo trabajaba en Televisa, ¿viste? Y podríamos mandar la lista, ¿no? Muy bueno. Juancito se abrió solo la puerta. Escuchame una cosa. Ya este pendejo hizo cagada, movió la cosa. Movió la cosa y me quedé sin audio. Ay, pobre, pero acá yo lo escucho, Doc. Escucha bien. No sé qué cagada hiciste. Sí, no sé. Tocó algo ahí, Vení, tocame tu bueno, trabajaba en Televisa, viste, y estaba arrancando el tema con el Chavo, con Roberto Gómez Bolaños. Sí. Y bueno, justo estuve en. Me equivoqué y pagué. Como el Diego. Claro. Y estuve con Doña Florinda, ¿viste? No. Claro, doctor. Usted. Pero usted no se dio cuenta que andaba ahí con el Chavo. Me enganchó haciendo una traqueotomía a Doña Florinda. Claro, no. Me enganchó. ¿Sabés quién me enganchó? ¿Quién? Girafales. No, que Girafales tenía ganas, Doña Florinda. Claro, sí. Y era el. Y justo entró y Doña Florinda, yo estaba haciendo una traqueotomía. Sí. Y te entendí, ¿no? Lo que sí. Y el puto de Girafales fue y me botoneó, ¿viste? Claro. Ahí nomás me bajaron el pulgar. Y como yo tenía firmado contrato con Televisa, me sacaron todos los derechos de mi imagen. No lo censuraron, sería. No puedo mostrar mi imagen. Pero ahora podríamos buscar los legales con la señorita Bárbara Victoria, que podríamos que buscar. Sí. Y es más, me han llamado en varios lugares, ¿viste? Porque yo tengo un problema con el doctor Capulla. Ah, claro, sí. Que voy a llegar en todos los programas de televisión. Me cae bien el doctor Capulla. Pero está ocupando el lugar que tengo que tener yo, ¿viste? Ese era su lugar. Claro, boludo. Ah, no. Claro. Claro. Sí, boludo. Y no se puede escapar a México. Y arreglar eso. Sí, se toma el 98 y baja a México. No, si voy a México, llego a pisar México. Persona no grata. Y me pegan un tiro. Persona no grata, sí, claro. Sí, no puedo. Yo recuerdo. Aparte, que usted tuve un problema con Talía también. Y Talía, viste, el marido es grosso en México. No me anda con una cosa media rata. Y lleva a capillar ahí. Y la saliva está que. No, si vos sabés que justo con el tema de la saliva también me agarraron ahí. Opa, escupiendo. Haciendo un cocodrilo Andy. ¡No! Me engancharon y me sacaron una foto, boludo. Justo cuando me sacaron la foto, hice así, moví la cabeza y se me salió la dentadura. El video, porque la foto, ¿no? Se me salió la dentadura y cayó adentro. Estaba bien abierto. ¿Viste eso que dicen que lo operaron? Era un Pac-Man lo que tenía. ¿Viste que dicen que lo operaron y sacaron una costilla? Sí. No era la costilla. Era la dentadura. Era la dentadura. Lo taparon, dijeron. Sí. No quiero decir más porque tengo problemas legales, ¿viste? Estoy como, digamos, como que estoy acá, pero estoy, ¿cómo es que se dice? Cuando te... Encubierto. No, cuando te dejan como asilo político, una hora así. Ah, claro, sí, sí. ¿Viste que Dartés está en Brasil? Sí. Claro. Bueno, yo estoy acá por eso. Ah, o sea, está haciendo el asilo político. Está aislado allá, está apartado. Claro. Sí, por la cuarentena. No, yo por eso. Por violín. Bueno, porque... como el de los Nocheros que se tuvo que ir al Uruguay. No, pero ese. Mario. Ese pero era el hijo. Claro, bueno, pero no, por el pero hijo ellos, se tuvo. Ellos infringieron la ley. Claro, ¿cómo? Yo no, yo uno de los mandamientos. Doc. No humillarás a la mujer del prójimo. Ajá. Nada más. Sí, se nota. Lo que sí. pasa es que el prójimo era poderoso. No. Claro. Eran poderosos y yo, bueno, escúchame, a ver. La carne es débil. La carne es débil, claro. La carne es débil y bueno, qué sé yo. Uno, viste. De ahí me fui a España, conocí a Rosarito, a Rafael Acarrá. Sí. 03. Y bueno, ese tema sabías que me lo dedicó a mí. Claro. ¿Era tu celular? No, era el número de mi celular. Nah. Escuchá la versión original. Eso te lo dejo como tarea. Dale. Escuchá la versión original. Ya está, ya lo hicimos yo. Sí, sí, sí. Porque esto boludo bueno, no me creía. Claro. El público se renueva. Esperá que se conecte Ladrón sin Destino y... ¿Te acordás de la serie vos, Claudia? Ladrón sin Destino. ¿Te acordás de la serie de Ladrón sin Destino? Ladrón y mirá, ¿te acordás? con la gordita eso parece Ladrón sin Destino, te digo. Qué facha que tenés vos, loco, Cómo me gustan los videos tuyos de TikTok, Hay que tocarlo Genera ¿viste? Influencer. ¿Y usted qué espera, Doc? Bastante influencer. ¿Y usted qué espera? Para el recién hablábamos con Lisandro del TikTok, de cómo era el otro, el kawaii. No, yo pero si no podés mostrar la imagen. No, con el gordo... Ah, buen punto. Con el gordo, viste, agarramos y hacemos... Compartimos la imagen del celular, viste, a la tele. Bien. Muy bien. Bien. ¿Y claro, por qué no vino Juan? No vino Juan. ¿Sabés qué pasa, Claudia? Poca mala palabra porque no vino Juan. El mal hablado es Juan. Exacto. Claro. Gracias, Claudia está feliz de que no viniste, Juan. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, la verdad estos chicos no sé por qué dicen todo. Che, boludo. Es verdad, te dicen, boludo. ¿Y qué es esto? Lea, no sé. Robert, Lisa. Sí. Ya te olvidaste. Mucho más. Después vamos a buscar ¿cómo es? La versión original. Rafael Acarrá, la versión original. Muy bien. Que es mi celular y bueno, yo estaba viviendo en el sur y se vino al sur. Y ahí, claro, de ahí se hizo el otro tema. Que el sur. Claro. ¿Y dónde está viviendo el loco ahora? Yo le di todos los datos a los pibes. A ver, yo le dije a los pibes. Investiguen. Sí. Yo no te lo voy a contar. Y no te dan bola. Y después el otro tema, la fiesta. Que fantástico la fiesta. ¿Sí? Era por las fiestas que ayer conmigo. Ah, bueno. Sí. ¿Qué hace acá, doctor, usted entonces? Y lo que pasa es que me equivoqué. Se equivocó y pagó. Y pagó el precio. Y acá está. O sea, sí, eso sí. Estoy trabajando, viste, a veces pongo inserciones, hago enemas, viste. Bueno, claro. ¿Enemas también? Hay. Sí. Bueno. Juan me llamó el otro día, que andaba con problemas de cintura. Bueno, digas al aire, por favor. ¿No podía ir de cuerpo? No podía ir de cuerpo, sí, fui allá. También yo vi en Avellaneda también. Ah, mira. ¿Conocía ahí la casa? Yo no digo así eso, boludo. le traje quilombo, ¿no? Igual ya sabe. No la casa, pero sí el barrio conocía, ¿no? Claro. Sí, me pareció muy familiar el barrio. Sí, le hice un enema, viste, porque andaba mal. Está más culoncito. Está para chirrearlo, Está comiendo nalgón. Sí, está nalgón, viste, aparte. Claro. No, la enema entró fácil, ¿Uno solito bastó? ¿O tuvo que aplicar dos? No, uno solito y el loco arrancó como loco. Ah, bien, sí. Contento estaba. Sí, me decía, doctor, déjela la enema, déjela. Le digo, no, tengo que sacarla. No. Goloso. Déjame la que después la voy a usar, bueno. ¿Ya tiene uno más grande y no pidió? Claro, por ahí pidió uno más grande. Yo no quiero decir, viste, por eso, por el juramento hipocrático, viste, no voy a decir. Claro, secreto de. profesional. Claro. El juramento hipocrático, boludo. Claro, disculpe, bueno. Es el juramento que hacen los médicos, amigo. Es, muy bien. Es el de los médicos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, porque después el abogado tiene otro juramento. Sí, no sabría. El sumario, decirlo. ¿No se dice? ¿Secreto no, de sumario? ¿Tiene no, tiene otro no, juramento no sé, el abogado. La señorita Bárbara Victoria Rocha, si está escuchando, puede mandar mensaje. Bárbara, por favor, Barbarita. Sí. Ángel número Robert puede mandar mensaje. Al 1164-00-7047. Así es, si no, por la aplicación de Radio Box 102.9, o si no, por el Instagram. Noches.informales. Ok. Bien, Doc. Está afilado. Está bien, Doc. Sí. Bueno. ¿Le parece que vayamos a una tandita musical? Sí. Bueno. Sí, porque me tengo que ir a pegar de vuelta los dientes. ¿Sabes que le estoy mandando? Le mandé por Cipol. Bien. No está haciendo. El gusto me queda medio raro. Sí, es medio raro el gusto. Justamente estabas hablando de. Que lo estamos diga, geniales. Que lo diga. Vení, decilo al aire, Claudio. Decilo al aire. Decilo al aire. Decilo. Que sigan así, con esta temática, con esta disciplina de vocabulario. Claro, no está Juan. Ahí está, ¿viste? Es un programa Juan, de radio. Juan, la tenés adentro. Bueno, como estabas hablando del tema de México, vamos a ir a una tandita musical con un cantante mexicano. Marco Antonio Solís Sosa es un cantante, músico, compositor y productor mexicano. Fue fundador de la agrupación Los Bukis, del cual fue vocalista. Y vamos a escuchar el tema Si no tuviera sido, del año 1999, perdón, del álbum Trozos de mi alma. Qué lindo es. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El nacido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual.

No te tenía. Es un grosso mal. Sí. Pero aparte de eso, gracias por bloquearlo a Juan en el teléfono, que no lo podés, que me dice, llamo y no puedo salir al aire. Te lo agradezco, porque el programa dio otro relieve. Otro relieve sin él. Así que bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Si querés ser como Juan, pero a vos sí te vamos a sacar al aire, podés mandar un mensaje al 1164-007047. O si no, bajándote la aplicación donde. Radio Box 102.9. ¿Y cómo es el Instagram de la radio? Noches.informales. Buenísimo. Tenemos un versus para empezar a hacer, pero antes vamos a informarle a la gente que tenemos una entrevista con una banda de Zona Sur. ¿Cómo? Florencio Varela, Confusa Rock, una muy buena banda, estuve escuchando los temas, muy bueno. Buenísimo. Después en un rato vamos a contar de cómo está conformada la banda y todo lo demás. Ahí le estaba mostrando una foto. Aparecieron fotos del Doc, A Franco. A Fran del viejo. Casi le digo algo. No. Que casi lo matás. ¿Te parece que empecemos con el versus? Dale. Me parece que era el versus. El versus viene Callejeros, Viejas Locas. Callejeros, Viejas Locas. ¿Pero va a salir Callejeros y Viejas Locas o van a ser como hace Juan que manda cualquier cosa? No, viene. No hay ningún papel, nada. ¿A quién se le ocurrió esta sección? ¿No? ¿A quién se le ocurrió esta sección? ¿Le podemos dar la derecha al señor Juan Ursi? No, eso te me... Lo del versus se me ocurrió a mí. Claro. Te felicito, Alice. Lo mejor de lo que hicieron en este último tiempo. Mirá. Se me ocurrió a mí. Me engancho siempre. ¿Viste? Buenísimo. Vamos, Lisa. Ni eso hizo. Bueno, vamos con el primer temito de Callejeros. Vamos con Prohibido. ¿Por qué Callejeros? ¿Por qué? ¿No te gusta Callejeros? Acá en el corazón, me encanta. Ah. Lo único bueno que me llevé... ciertas personas. A ver. Hola. ¿Por qué? No. ¿Qué? ¿Teléfono? No, es un callejero. Crece, Juan. ¿Estamos? ¿Vamos? ¿Con el primer temita? Recalculando. No. Hola. ¿Quién anda ahí? Chau. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? No se escucha. ¿Es un audio? Me encanta. Hay interferencia, Damián. Hay interferencia, no se escucha. Me encanta, Lucha. Todo son tus ideas. Lástima que me copias todo, ¿no? Porque no estaba en vivo por Instagram. Todo lo demás, no me equivoco. Idea mía. No agitó que iba a estar en vivo por Instagram, todo. ¿No? A ver, Juan. Se está colgando de mis pechos. Dejate de joder, Lisa. No se te caga una puta idea. Tensión. Ya dijo una mala palabra. ¿Te das cuenta? Habló dos segundos y dijo una mala palabra. Ya nos rompió el clímax. Bueno, no, los quería saludar, chicos. Estaba saliendo muy linda el programa. ¿Sí? Gracias. Hola, Fran. Gracias, amigo. Se te extraña. Cuidando el lugar. Se te extraña, amigo. Disculpen, chicos, que este jueves no pude ir. Pero ahora prioridad quedarme acá en casa con lo que estaba pasando, ¿sí? Está bien, obvio. Elogiamos eso. Juancho, la verdad se te extraña, boludo, porque no traje agua caliente. Me supongo. Sí, ¿sabés que yo... te oigo todo el tiempo a vos, no a los otros muchachos? Oiga. No sé qué ideas tienen. Vos siempre sos toda la idea, todo, pero... No, pero hoy... Todas las ideas son tuyas. Sí. Sos como Superman, ¿viste? Estaba hablando... Es de mentira, Licha, boludo. Estaba hablando Licha y después, bueno, vino el Loki y le dimos el espacio al Loki sin interrumpirlo porque estaba entretenido lo que decía el Loki. Claro. Juan. Claro. Él tiene un problema. Él tiene un problema. Él tiene un problema personal. Tiene un problema personal, no conmigo, con el Doc. Sí, a ver la el idea. El Doc le hace mal el Doc. No, claro. Bueno, le mando un saludo, chicos. Más que nada, era saludarlos. Tratar de estar en el espacio que puedo y dejarlos hacer el programa. Sí. Está saliendo muy lindo. Gracias, amigo. ¿Pero en qué quedamos, amigo? ¿Salgo mucho yo o está saliendo lindo? Dale. Parecés Susana Jiménez. Te quiso decir que sos lindo, Capalicha. No, chicos, está saliendo lindo el programa, en serio. Juancito. Estaba comiendo. ¿Qué estabas comiendo? Nada. No se puede decir. Les agradezco por comprender que no pude ir, ¿sí? Sí. Y no estar ahí con ustedes. Siempre estoy y la verdad que... Y sí, soy medio rompepelotas, chicos. Ya lo sé. Juancito. Pero así salen las cosas también. Esto. Vos sos nuestro capitán, amigo. Sabés que sí. me voy a jugar al fútbol en un campo minado con vos. Así que quédate tranquilo que te estamos jodiendo. Ya cuando vengas te voy a analguiar un poquito. Ya sé, igual ahora estoy por hacer un vivo ahora. Con Legui. ¿Vas a hacer un vivo con Legui y Aldo? Claro, capaz. Claro. Se van a llamar trío de. No, los formales. No, los tres formales. Los tres formales. ¿Sabes qué voy a hacer en el vivo? Voy a criticar a Franco que no tiene nada que ver, ¿viste? Intermediario yo acá. No, pero para nada. No hable mal de vos. Nada, pero jamás. No importa, te voy a criticar igual. Y se va a ofender, pero pará. Me molestó que dijiste soy Franco Olmedo. Escúchame, pará, Juan. Y se va a ofender la novia de Franco. Y sí. Ah, también, sí, se va a ofender la novia y ahí vamos a salir todo y hacer de un quilombo. Pero... basta de chiquilinada, Juan, basta de chiquilinada. Crece, Juan. Ahora, amigo, yo tengo una pregunta acá como intermediario, como te decía recién. Digámosle la verdad a la gente, o si no un día vengo, accedo como intermediario y vemos quién tiene razón. Si ellos tres o vos, ¿quién creó todo? ¿Quién? Cuatro, somos cuatro. ¿Tres? Claro, ¿tres? Cuatro. Pará, no, Juan, cuatro. ¿Y el Doc? Pará. Claro, pará. No, escuchame una cosa. Porque no es lindo que hablen así para mí. Escuchame una cosa. Robert, ¿quién dijo lo del Versus? Vos. Eso pregunté yo. ¿Eh? Vos. Muchas gracias. Lea, ¿quién dijo lo del Versus? Sí. Yo había, pensé que había sido Juan, pero me reitificando. Claro, ¿crees Juan? Doctor, pará. Doc, ¿está por ahí? Doctor, le voy a hacer una pregunta al doctor. Doctor. ¿Crece, Juan? ¿Quién fue, doctor, el que hizo el Versus? Justo vos, Lisandrito, si lo hablamos la semana. Claro. No sé, este video que le pasó. No sé, él se quiere agarrar todas las ideas. Juan. Es más, Doc, usted creo que fue el inventor de la idea del programa, ¿o no fue así? Y sí, pero bueno, no sé. La verdad que... Usted nos juntó. Es más, si me voy al fondo de todo... Sí. ¿Vos te acordás quién dijo que se llame Noches Informales el programa? Sí. ¿Vos te acordás? Yo no estaba. Yo no estaba en ese momento. Quiero la posta de ese momento. Te digo textuales palabras. Dije, ¿y si están las mañanas informales con Gilbert? ¿Por qué no las noches informales? Doy fe. Te doy la mano en esto, pero no importa quién y tiene las ideas o quién no tiene las ideas, igual, sino Juancito, que funciona. Juancito, igual, ¿sí? Igual el gordo sabe que me dice que él es Canigia y vos sos Batichuta. Claro, sí. Que él es el zorro y vos sos Bernardo. Claro. Que él es Batman y vos sos Robin. Claro. Crece, Juan, crece. No, bueno, pero no importa. Mientras se haga la idea, está todo bien. El problema es cuando... Pensar que leías poesía, Juan. Vos, Juan, sabés como quién sos. Sos el Riquelme del grupo. Pensás todo. Craneás, te fijás, venís, vas, volvés, motivás a los pibes. ¿Le puedo hacer una pregunta acá entre nosotros, ya que estamos? Dale, una pregunta. Entre nosotros, la gente que nos está escuchando por Radio Box 102.9. Sí, pero es algo que tiraron en el grupo y al final no sé cómo terminó. Guarda. ¿Qué llevaron para comer? Milanesas, tenemos milanesas. Está todo. Hay milanesas y gaseosas. ¿Quién mandó las milanesas esta noche? Para. Lo de Robert. Tenemos... Milanesa la napolitana. Epa. Tenemos, yo traje un matambre. Uf. Y Franquito trajo unos snacks. Así es. Y unos choris. Y nos mandan. No, pará, porque esta sorpresa la tengo yo. Nos están mandando. El matambre lo hizo la Betty. Escúchame, nos están mandando una pizza a la napolitana. ¡No, Rafita! Le mando un beso enorme. Justo nos mandó la pizza. Uy, cuando uno está. Rafa, me debía una pizza por todo lo que hice en el video por él. Bueno, pero la mandó justo hoy. Pero justo vine yo. A mí me da la sensación. Perdóname, Juancito. Perdóname, pero a mí me da la sensación de que vos no viniste porque tenés miedo. Opa. Oh. Porque yo te dije que cuando vos vengas este jueves te da carapiña. Ah, sí, tenés razón. Que vos me cagues a piña, ¿sabés toda la sopa que tenés que tomar, papá? Vení, ¿quién te cree que sos Superman? El doctor quiere decir algo. A ver, Doc. Escuchame una cosita, querido. Hablaste tres palabras y dijiste cuatro malas palabras. Escúchame, por favor, no quiero tener problemas con Claudia, llevo, ¿viste? Porque bueno, ahora, ahora estoy yo acá, ¿viste? Y coordinando los FIBE. Y te pido, por favor, que no digas más malas palabras, boludo. Hacele caso, Juan. Bueno, les mando un abrazo, chicos. Dale, te vemos en Instagram, ¿eh? Te vemos en Instagram. Nos vemos este martes. Chao, Juan. Nos vemos este martes. Te quiero mucho. Son, yo los quiero un montón. ¿Sí? Son, son. Chao, chicos. Los quiero. Bueno, ya se fue el pesado. Ya se fue el pesado. Listo, va. Listo. ¿Viste? Estamos en ella. Bien, no, no, viste que como. Estábamos bien, boludo. ¿Viste? Y empezó a decir malas palabras aquí, ¿viste? No, él siempre es así. Bueno, seguimos con lo que veníamos. Seguimos con el sí, versus. Así es. A ver. A ver, callejeros. Vamos con el primer tema de Callejeros. ¡Oh! Clásico. Se está mirando el versus. Difícil, ¿no? Está mal, no te toques más. La marihuana no se viene muy mal, la que hace ver otra realidad. Te vas a atar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal. Decís orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás. Adolescencia, por Dios, con esta canción. Escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. Agarró justo entrando el secundario. No me Callejero. Persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está contigo te pide salir. Qué temor. No pasa. Juan, te vestís muy mal. Me dijeron por mis pantalones, chicos. Siempre la misma campera negra y ese buzo de lana. Sexo oral y anal entre papá y mamá. ¿Y cuál será el otro? O sea, este me voló la cabeza. Sí, vamos a ver con qué te volamos la cabeza con Viejas Locas. A ver. A ver. Fua. Otro clasicazo de nuestro rock nacional, ¿eh? Claro que sí. Creo que menos es una mal, perra. Menos mal que lo hizo antes al tema, ¿eh? El Titi, ¿no? Porque sí, hoy. ¿Cómo le cae todo el colectivo a Cris? Sí, totalmente. Tengo unas adivinanzas que están muy buenas hoy. Ah, opa, bien, opa. Bueno, está con todo. Perra. Perra. Perra. ya que estamos, le mando. No por el tema, ¿no? Sino por viejas locas. Mi tía es fanática del Piti Álvarez. Muy fanática. ¿Qué es de la vida del Piti? ¿Sigue preso? Creo que sí, está preso todavía el Piti Álvarez. Sí, sigue vivo. No puede salir. Yo lo que digo es, más allá de que nosotros votemos. El doctor Álvarez. Más allá de que nosotros votemos, yo creo que estaría bueno dejarlo colgado en Instagram para que la gente ya está totalmente. Papá, tenés al número uno acá, el hombre de redes. Discúlpenme, me hizo mal hablar con Juan, perdón. Sí, claro, mientras hablaba Juan yo tiré más ya voté y todo. Bien ahí, ya estamos. Bueno, ya tenemos el voto de las redes ahora. Bien. Lea. ¿Uno o dos? Ay, yo callejero esta, viejas, esta voy, viejas callejero. Voy perra con prohibido, o prohibido. Voy prohibido. Con prohibido por la adolescencia que viví. Bien ahí. Con callejeros. ¿Franquito? No tiene comparación. Prohibido es un parte de la historia de nuestra música argentina. Es prohibido de cabeza. ¿Lisa? Es difícil elegir. No son de mis grupos predilectos, pero están buenos los dos temas. Me quedo con Callejero, pero por una cuestión que no me cae bien el Piti. ¿No? Nunca me cayó bien. ¿Vieron? Pulpito, uno o dos. Uno. Muy bien. Mari. Arrasó prohibido. Bueno, yo también me quedo con prohibido, pero igual todavía queda la votación del Doc. Y del público. Y el Doc. El Doc se fue al baño. Le ibas a llevar al Doc. Lo llamó al baño justo cuando se fue al baño. ¿Justo el viejo se va al baño? En este momento. ¿Viste lo que es? Y usted lo llama. Se va a mamar de tanto alcohol el viejo. Escuchá una cosita, querido. ¡Oh! Estoy en el baño, ¿me llamás? La bragueta, Doc. Por favor. No entiendo. Levántese la bragueta. Sí, ya sé que tengo la tarjeta abajo, ¿qué querés? ¿Me tenés cansado, nene? Tipo, ese es Juan Ursi. Bueno, años de está. No, ese es bien, lo tengo acá, no lo soporto. Una bronca le tengo. No lo soporto, qué tipo tarado, loco. Me tiene un cachetazo ese bien. De paso, Juan puede votar, como toda la gente. ¿A qué número, Robert? Al 1164-00-7047. Es tan tarado que vota Coso Asterio, dice. Sí. Con los enanitos verdes. La semana pasada, vamos a leer toda la reseña de Rota Blanca para que me ponga la renga. Claro. Exactamente. Sí, encima no te lo reconoce, ¿viste? No te lo reconoce. Cuando él se equivoca, ¿viste? No te reconoce nada. Es un tarado ese, ¿viste? Igual lo quiero. Se nota. Sí, Juancito, ¿cuándo vas a hacer un asado? Porque cocina bien, muchachos, ¿eh? Cocina desde bien. Desde que le hicimos la primera mudanza me prometió un asado, amiga. Sí, lava los platos. Imagínate. Cuatro casas pasó ya. Escuchá, cocina bien, lava los platos. Vas al trapo. Cuida a los nenes. Cuida a los nenes, limpia la pieza. Bien, hace las compras. Sí. Hace las compras, plancha. Bien, cosa. Bueno. Va a trabajar y deja la plata a la señora. Buen pibe. Tipo. Escúcheme, Doc, no diga más intimidad de Juan, por favor. Igual, ya lo barré todo el primero. Dijo lo de la enema, ahora dice que le hace todo en la casa a la señora. Igual a ustedes. ¿Qué coño? Cierra bullera tu pibe. No se entendió. Igual a ustedes los invitó a comer asado. A mí me invitaron a comer pastel de papa hecho por Daniela. Yo creo que debe ser per plato. Pastel de papa y después el asado. Y después el asado. Bien. Como entrada, pastel de papa. Bien. Bueno, ¿con qué seguimos, Rob? Doc, igual no me dijo la votación. Claro, no dijo la votación el Doc. Yo voy a elegir el Piti Álvarez porque es amigo mío, ¿viste? Bien. No quiero saber. No queremos saber. No, porque yo le. Los guisos que habrá, ¿viste?, comido el Doc. No, ¿sabes qué pasa? Que bueno, yo tuve un momento, ¿viste?, medio oscuro también. Sí. Y a veces sabemos. Le hacía unas recetas especiales. Ah, bien. Buenísimo. Pero ya lo dije. Bien. Solo tomo Viagra de vez en cuando voy. Voy para Avellaneda, ¿viste? Me clavo una. Próximo verso, por favor. Sí, vamos con el próximo verso. Sabemos que primero arrasó Callejero. Vamos con 9 de julio de Callejero. Otro clásico. Soy ¿Son todos arriba los de Callejero o también incluyeron las baladas? No, esto no es una balada. Franco, sale al aire esto. Bien arriba. Muy bien. Claro, tenés que sorprenderte como arriba, la gente. Bien arriba. Todos arriba. Bien arriba. Yo quería tan perfecto que hace vos. Ah, sí, bueno, pero pasa que para votarlo, viste, hay muchos temas. ¿Vos querías ese tema? Tenés que mandar un mensaje al 1164-007047. Bien, o por la aplicación de Radio Box 102.9. Bueno, exactamente. Mandar un mensaje y pedir el tema. Qué bronca que tengo, ya está ganando Brasil 1-0. Qué bronca que les tengo. Encima todos los periodistas argentinos que están con que... Y hay que pelear por el segundo puesto, hay que pelear por el segundo puesto. Después vamos a hablar de eso. Podríamos hablar de fútbol. Le vamos a ganar a los brasileros allá y se van a querer matar. Yo tengo algo... Tal cual. Tengo un pensamiento raro. Te tiro el once inicial después si querés, ¿eh? Mirá, qué grave. Para el viernes. Mañana. Y yo te tiro cómo debería formar Argentina para salir campeón del mundo. Dale. Pero con los jugadores que tenemos. Ay, no, entonces. Con los jugadores que tenemos para salir campeón. Ahí está, dale, del fútbol, de ahora de la Copa América. Dale. Te tiro la formación. Tu once ideal. No, la formación para salir campeón. Bueno. Es más, opa. Si Scaloni está escuchando Radio Box, seguramente. Que me escuche. La sintonizan en Ezeiza todas las noches. No, están en Brasil. Ah. Igual. Ya llegaron. Pará, si están en Brasil, ¿por dónde la escuchan? Por la app. Radio Box 102.9. No? Bueno, igual te digo que si no te escucha, todo sigue igual. El próximo tema de Viejas Locas. ¿Cómo? Así es, mirá. Y esta está peleadísima. Todo sigue igual. ¿Cómo? Si no me equivoco, es del álbum especial este. ¿No? ¿Qué? Especial de Viejas Locas. Sí, sí. Así es. Ese mismo. Claro. ¿Cómo no lo voy a recordar? El primer disco que tuve. Disco, ¿eh? Porque después hacer. Bien ahí. ¿Vos, Robert, tu primer disco, te acordás cuál fue? ¿Disco? Sí. CD. Compacto. No me acuerdo cuál fue el primero. ¿Vos, Lisa, te acordás? ¿Disco? ¿Tu primer CD? Sí, disco. Creo que fue uno de Leo Matioli. No tuve, pero me acuerdo que primer cassette que me compré fue los 20 grandes éxitos de Los Charros. Mirá. Toma. Que todavía estaba en el mini componente que le di a Maxi, ¿viste? El día de la mudanza. Sí. El chico que trabajaba en casa, bueno, me tuve que desprender dolorosamente de muchas cosas porque no me entraban en la otra casa. Que bueno, le dejé el mini componente y adentro estaba el cassette de 20 años de Los Charros. Que no me olvidé de sacarlo, se lo voy a pedir. Se lo voy a pedir para guardarlo de recuerdo. ¿Vamos con la votación? Yo me acuerdo que le ponía arriba la cinta para grabar de la radio. Tal cual. Sí. Qué buenas épocas que vivimos, ¿eh? ¿Dónde compraste ese cassette? ¿Te acordás? No me acuerdo. ¿Era regrabado o era original? No, original. Ah, capaz en un... Lo que más me... A ver, anécdotas de esa época, los Walkman. Los Walkman. Oh, qué bueno. Fortuna te gastabas en pila, pero sí. Sí, tal cual. Olvídate. Era rebobinando los cassettes. Era nomás, bueno. Y para esconderlo en la escuela, que no te lo vean los profesores, era claro, sí, sí. Un arte. Y aparte vos usabas el pelo largo, te lo tapabas con el pelo largo. Yo ya les conté, el día que jugaba River en el 96, la final del mundo con Juventus, yo tenía el pelo largo. Y viste que jugaban a las 7:30 de la mañana. Claro. Y yo estaba, justo estaba dando clases la directora de estudio. Y entra la directora de estudio y dice... No quiero ver a nadie escuchando el partido porque el que escucha el partido lo echo. Así, cortito. Y yo estaba con el pelo largo, con los Walkman, una polera y Walkman y el pelito sueltito para que no se vean los cables. No se vean los cables. Cuando recuerdo que River jugaba, tenía un equipazo River. Ese fue el mejor equipo de la historia de River. Que me dicen que fue el equipo que le ganó a Boca en la final de Madrid. Es mentira. Ganaron esa final fraudulentamente. Para mí, el mejor equipo de River fue el de esa copa que injustamente ganó Juventus. Porque merecía ganar River. Vos eras muy chiquito, Fran. Mira. Sí, pero soy fanático de River y dice su historia. Ese equipo de River era imbatible. Esto demuestra que el tipo es fanático del fútbol, no solamente de Boca. No, ese equipo jugaba muy bien. Sí, hay que reconocerlo. Soy fanático del fútbol. Hay que haber dicho lo que dijo recién de Madrid. Pero hay que reconocerlo. No. Yo no te puedo hablar de Chaca ni. Bueno, la cuestión es que en el medio de la clase, grité, salté. El gol de Juventus. Grité desaforadamente, se lo grité a los hinchas de River. Tomá, PUTO. ¿Y la diré? Tomá, para vos, gato. Ay. Y la miré a la directora de estudio y le dije, ya sé. No me diga nada. Me voy. Mala vida. Me voy. Discúlpeme. Lo tenía que gritar. No lo podía contener. Y me fui. Y antes de irse dijiste... No. ¿Voto al Piti o a Callejeros? No vas al a Piti. Eso. Al Piti. No vas a cobrar eso. Mirá eso. De nada. Al Piti. Bueno, ¿a qué vamos? No, a la votación. ¿Qué votas? Sí. Yo voy con Todo Sigue Igual. Todo Sigue Igual, me recuerdo. Sí. ¿Frank? Todo Sigue Igual, sí. Gran disco. Esta sí. Pulpo, ¿todo sigue igual? Se quedó con el bar, el Pulpo. El 1, 9 de julio. Muy bien. ¿Mari? El 1, 9 de julio. Muy bien. 3-3. 3-3. Porque yo también... Empatado. Está bien. Yo voy a decir que están cobrando penal para Brasil. Igual nos falta el Doc. Falta el Doc, es verdad. El Doc define, 9 de julio o todo sigue igual. Callejero o Viejas Locas. Entretenido viendo si le cobran penal a... Y me gusta todo sigue igual. Está viendo el partido. Está igual, me gustó. Igualmente estoy mirando el partido, claro, ¿verdad? Robert. Otra vez vino para Brasil. Y yo lo que pregunto es, ¿dónde estaba el VAR cuando en la Copa América anterior lo mataron a Güero cuando entró al área? Y bueno, son cosas que pasan. ¿Ustedes recuerdan la última Copa América, lo que pasó con Brasil? Sí, no, es imposible también, que me acuerde, el como el próximo tema de Callejeros. También. Bueno, sí. Sí, imposible. Es imposible que me acuerde, así que vamos a seguir con ese tema. ¡Oh! Temazo. Escucha, Fran, mira. A Fran le simpatiza mucho Callejeros. Amo Callejeros. Sí. Inocencia para Callejeros, ¿eh? Siempre. Poder jugar en otro juego, en lo que imagino. El Doc puede tirar su once ideal también, ¿eh? De la selección. Cántalo. Es tu programa. Vos podés. Obvio. Y que no sea un pecado mortal. Vamos todos. Que no se quede mi pueblo dormido. ¿Cobró penal? Quizá no venga. Yo quiero celebrar algo. Que me olvidé de decirlo. A verlo. Lea recuperó su teclado. ¡Vamos! Teclado y guitarra. La guitarra que me había regalado mi viejo no la podía recuperar. Me faltó el transformador para el teclado, pero no importa, es algo barato. Lo vamos a conseguir, amigo. Sí, se consigue, es barato. Ya tenés el pie para poner el teclado. Sí, tal cual, gracias, amigo. ¿Quién te lo regaló? Juan. ¡No! Toca muy bien el teclado. La flauta toca. Juan. Juan. Juan. Traversa encima. Sí. Traviesa. ¿Y contra cuál este? Está bien, ya está, ya me sacaste de eje. Así que vamos con el tema de Viejas Locas. Vamos con lo artesanal. Che, qué buena que está la pizza esta napolitana, loco. Lo que te estás perdiendo, Juan. Agradecemos, la verdad. Agradecemos al Rafa. Al Rafa, un genio. Mejores pizzas. El Rafa. Pizza y empanada. Y aparte vino con Ferné, vamos a decir. No, olvidé. Vino con un Ferné, que la verdad se portó bárbaro. Te digo, la verdad, la fainá está genial, te digo. Sí. Que Juan estaba pidiendo fainá. Pobre Juan. Ale, puede mandar mensaje. veces pienso que esa gente tan cool no tiene chispa para conquistar. Si sus monedas lo pueden comprar, ellos se olvidan de lo artesanal. Se olvidan de lo artesanal. Artesanal. Hoy vino el chico del chalet marrón. Tenía unos pesos y quería comprar algunas drogas para el sábado. Que vote Juan también, che. Sí, que vote. La gente que dice. Ahí vamos a estar mirando a ver por ahora. Escalera se moja cuando llueve y a su mujer la hace en la fiesta en un Bueno, Robert, ¿te parece que vamos con la votación? Vamos con la votación, dale. 1-2. Imposible, lo artesanal. Yo con lo artesanal. Sigo, me salió acá. Vale. Me vuelve loco. Frank. Igual admito que. Muy bueno el tema de. No, me quedo con el del Piti, sí. Los dos están buenísimos, pero este marcó también algo en mi vida. Yo creo que la música. Es parte de mí. Bien. ¿Lisa? ¿Trajiste? Piti a los. Uno, dos. Uno. ¿Mari? Muy bien. Vamos con el uno. Y que vuelva a definir el Doc. Esta vez es que me voy a inclinar por. ¿Qué le pasa en la voz? No, si yo, viste, me llevo a veces. Ah, se le va el tono. No, lo que pasa es que estoy mirando el partido, viste, claro, otro gol de Brasil. Pero dos, estamos en el programa, dale bola. Sí, yo me pongo mal, viste, porque soy como Bilardo, viste, lo soy. Brasilero lo soy. Tengo una bronca, viste, Neymar. Diga no, Doc, porque la gente está mirando el partido y nos está escuchando. Voy con el Piti Álvarez. Bien. Muy bien. Otro más para el Piti, ¿no? Sí, esta vez ganó Viejas Locas. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Conozco esa voz. Esa voz la conozco. Sí, parece. Es muy parecida a la de Bárbara de Espeleta también, ¿eh? Es parecida a la de Bárbara. Yo no sé si es Bárbara o es Vicky. No sé cuál de las dos. No digas eso, boludo, porque después te vas a tener un salido de playa. Pero no sé cuál es. Que aclare porque oscurece. Así es. Así oscurece si no dice el nombre. Vamos con el próximo tema. Vamos con Creo de Callejeros. Dale. Oh. Estar votando La gente puede votar lo que están escuchando para que entre la votación. Si no, se puede meter en el Instagram de Noches Informales para votar directamente de ahí. Acá, Noches punto informales, ok. Muy bien, sí. Y lea el número de teléfono. Si no, 1164-00-70-47. Muy bien. ¿Puedo acotar algo? Sí, me encantó la entrevista con mi querida profe Graciela Driza, a quien le mando un beso, que siempre los escucha. Este martes está de nuevo. ¿De nuevo? Sí, vuelve a estar. Lo voy a escuchar. Grosa total, yo no pude estar. Bueno, ustedes saben que el martes andaba con todos los patos volados y decidí tomarme un descanso. Que me sirvió para cambiar un poco el aire. Pero la verdad es que escuché el programa muy bueno. La verdad que tanto Gra como los dos la rompieron. Como Lalo. Amo Seduction. Lalo estuvo Seduction. Sí. Muy bien. Y bueno, los chicos, como siempre, la rompen. Lástima, bueno, los momentos que estuvo Juan. Obvio. No, pero fuera de joda, de corazón. Fuera de joda. Los felicito a los tres y a los cuatro con Juan y a los cinco con el Doc. Cada vez más gente los está viendo en Instagram y ustedes no se están dando cuenta. Gracias. Fuera de joda, Gracias, sí. Sabemos que somos la gente está muy al pedo y los mira. Claro. Claramente no, algo bueno están haciendo. No. Pensemos que lo segundo. Tal cual. No vamos a hacer como Homero. Que justamente es el próximo tema de Viejas Locas que compite con Creo en Callejeros. A ver. Yo creo que vendría bien algo para picar con el mate, ¿no? Sí. Picó el bagre. Sí. Aparte de la pizza. Yo ya me llené, ¿Ustedes se llenaron con la pizza? Qué lástima que no vino Juan. Sí. Ahí si está escuchando el Rafa, que mande un audio. Claro, Rafita, si estás por ahí, mandate un mensajito. Mientras escucho este tema, que me encanta, voy a ir picando un poquito el matambre que trajiste. Dale. ¿Trajiste el cuchillo? El facón siempre lo traigo. Bien. Ahí está bien. Me escucha bajito, decía mi novia, perdón. Cagan a pedo, ¿viste? No, está bien, acostúmbrate. Después, cuando pase el tiempo, va a ser peor. Claro. Doy fe. Es así. Por algo uno se divorcia, se separa. ¿Vos, Robert, en qué situación estás? Divorciado. Legalmente divorciado, por eso justamente. Para que no me queden a pedo. Haces bien. Igual, disfrútalo ahora, porque ahora te está diciendo, te estoy escuchando bajito, pero de pronto no te escucha más. Olvídate. Y le tenés que pedir vos que te escuches. Escuchame cuando tenés. No. Sí, es un proceso, boludo. A mí me pasó, ¿no? Ah, sí. Cuando empezamos, me iba a ver a todos lados, era mi fans número uno. Pasa, ¿verdad? Después no me fue a ver nunca más. Eso show de mierda. No, viste, dice nada, ¿para qué? Si siempre lo mismo. Claro. Ese apoyo incondicional que tienen esos geniales. Me quedo bailar en casa. Pegado, tambo. Claro, cuando fue, viste, ya 2 años seguidos, dijo, no, ya está. Ya está, ¿para qué? El gordo viene a laburar, dijo, no, ya está. Claro. Me quedo en casa. ¿Vamos con la votación? Dale. Dale. ¿Con qué empezamos? Pues yo con Homero, Viejas Locas. ¿Vos sé? ¿Fran? No, me quedo con la de Callejeros, sí. Lisa. Callejeros. Callejeros. ¿Mari? Creo que la vine rompiendo Callejeros, sí. Callejeros. Sí, totalmente Callejeros. Es que fuera de la dejé afuera el Doc. Esta vez estaba atento al Doc. El Doc. Yo mucho la de Viejas Locas. No, bueno, lo has acordado una época de su vida cuando trabajaba. ¿Alguna muchacha especial? Sí, igual cuando escribí este tema estaba conmigo. Faltaría que lo compuso usted, Doc. No, pero di varias ideas, ¿viste? Bueno. Yo tuve un pasado, ¿viste? conozco, viste, muchos cantantes de rock, viste. Tengo cosas para contar, viste. Ahora cuando pase la pandemia voy a traer en vivo, acá en vivo, sí, que ya está hablado, sí, a Willy Quiroga de Boxley. Va, buena. Acá con, le iba a traer hace 4 años un Gem y nunca con guitarra, vino, con guitarra inclusive. Que mire que no me olvido. Es un genio Willy Quiroga. Lo vamos a hacer, o guitarra, si no trae la guitarra de él, voy a traer. El primer programa me dijo lo mismo. Voy a traer a mi hijo. Pero hoy vino la pandemia, boludo, y él es viejito, no es grande, no puede venir. Yo iba a comentar que me llegó el comentario por acá por auriculares que el tema era de Lisandro, que se lo di al Piti. Una idea de Lisandro. Bueno, qué maestro. Sí, ah, para Juancito, dicen, por acá por auriculares. El robo ideas. Puede ser, ¿eh? Pues el gordo escribe también, ¿eh? Ojo, sí. Yo ahora vi... que tenés el teclado, podrías hacerle la música al gordo. Me dijeron que le escribió el tema al mago, ¿sabías? No, ahí ya no sé. Ahí ya no estamos metiendo en temas escabrosos. La idea del mago la sacó de Juan. Ah, bueno. Porque el tema se llama Que no duela más. Y lo escuchó. Chicos, Juan, yo estoy empezando a sentir frío, así que vamos a escuchar el nuevo tema de este verso, del de Callejeros, Una nueva noche fría. ¿Vos sabés por qué? Que no duela más, decía Juan. ¿Por qué? Cuando estaba con la Popis y la radio, le decía que no duela más, Popis, que no duela más. Y ahí el mago dijo, ahí está, que no duela más. Ya, soy Vicky, chicos. Barbie es mi prima. Nada que ver conmigo. Opa. Les voy a pedir un favor. ¿No pueden poner el tema Límites de Callejeros? Mira. Si quieren más datos, es del álbum Señales del 2006. Mira. Le gusta. No me di cuenta. Y ahí peleamos porque a mí me gusta. Ahí armaste el versus. Claro. Ahí está. Fue una pelea. Una pelea hogareña. Internas. Claro. Las internas de la interna de Noches Informales. Claro. ¿Quién es ese? ¿Soldano? Y más o menos. ¿Qué gol que se comió Perú, viejo? Yo igual estoy tratando de evitar lo del fútbol porque tengo un dolor acá en el alma, chicos. En el pecho. ¿De qué cuadro sos, boludo? De Tigre. Ah, bien. El matador de Victoria. Ayer jugó. 4-1 perdió. Oh. De. Ya no tiene chance de. Está puntero. Sí, pero lo que me dolió que le habían convertido 4 goles en todo el campeonato. Y se comió 4 goles en una noche. Increíble. ¿Sigue Pipo, digo? No, está Diego Martínez, técnico de Godoy Cruz. En Godoy Cruz le fue para el traste, pero en Tigre va bien, juega lindo. ¿Sí? A mí me gusta mucho como el próximo tema de Viejas Locas. ¿Y qué tiene que ver? Uy, qué duelo que pusieron. ¿Cómo que tiene que ver? Hola. Lo que pasa es que no tiene el aire y yo se la saco. Ay, por favor. Y bueno, sí, por bancar. Disculpa. Te sentaste en la silla equivocada. Claro. La silla de boludo. Lo toqué a gente. Me lo dije yo, lo dijiste tú. Esa silla está embrujada. Nos conocimos bailando en un bar. Te habrás robado, joder. Lo sabías llevar. ¿Sabes que no? No. A mí me gustaba. Yo nunca lo cantaste. ¿Eh? Y juntos no fuimos a cantar. Que me gustas mucho. Le habrás hecho honor a este tema. Te queda. Me gustas mucho. Lalito lo cantaba. Sí. Amo Seduction. Desde ahí empezó a ser amo. Lalo lo hace más así. Me gustas mucho. Nena. Me gustas mucho. Lalo le manda así, Lalo. Lalo, mandate un mensaje cantando un pedacito de este tema, la dale. La versión de CAE. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Y no vamos, chicos, ¿qué pasó? Es así. Nah, mentira, Leandrito, si a mí también me gusta Viejas Locas. Sí, pero te gusta mucho más Calle que él. Le gusta mucho. Igual creo que Lo Imposible y Lo Artesanal ya votado por Lo Artesanal porque también le gusta. Lo que pasa es que no deberíamos elegir uno de estos dos temas. Y está complicado. Yo creo que tenemos que dejar un dejar un empate y que la gente que lo defina. La gente por Instagram. Tal cual, sí. Entonces, porque los dos temas son los mejores. Bien, veníamos 2-2, ¿no? Sí. Que desempate la gente. Ahora desempatamos. Que desempate la gente. Ahora subime. Ahí lo pongo, creo. ¿Sí? Y mientras tanto, me gustaría escuchar un poquito del tema que pidió Vicu. ¿Lo tendrá, Damián? ¿Lo tenés? Límites. De Callejeros. Yo no sé si Vicu le quiso decir algo a Lea con límites. Sí, fue un mensaje encubierto. Palazo. Claro. Pórtate. Guarda con tu sonrisa o algo por el estilo, le habrá dicho. Volvé temprano. Epa, qué silencio. A ver. Temón. Entre canciones de duda y la calle hambrienta, por ese límite la vida siempre irá. Viendo cómo mi cordura y locura se enfrentan sin cesar hacia algún lado, algún día esta vida se inclinará. Entre lo que te toca y lo que te dejen hacer, matarte o salir a matar, ser pobre, ser rico, crecer en la calle o crecer para el vicio. Es que muchos se van cayendo sin caminar. Alto tema. Alto tema, la verdad, muy lindo. Un buen tema, tenía muchos temas así muy tangueros. Sí, y bueno, justamente eso me da el pie para ir a la tandita con tres temas musicales. Sí. Muy bien. No antes, sin decir que cualquiera que quiera llegar a votar puede llegar a hacerlo al 1164-006047, o si no, ¿a dónde? A la app de Radio Box 102.9. Buenísimo. Robert, me sorprendes, amigo. Gracias, ya lo sabía. Es Mascherano, boludo. Es Mascherano, ¿eh? Sí. Literal. Bueno, mientras tanto nos vamos con tres temitas de Humberto Vicente Castaña, más conocido como Cacho Castaña, que fue un cantante y compositor argentino, autor de Café La Humedad, Garganta con Arena, y también fue actor. No me digas que vas a poner. Sí, justamente ese tema. ¿Por esa puta costumbre? No. Vamos a empezar estos tres temitas con Septiembre del 88 del álbum del mismo nombre del año 2003. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue.

o acaricia tu pelo. ¡Oh, qué amo, Robert, viejo y peludo! Y ahora hay un par de adivinanzas del Doc. Yo te voy a decir algo. A ver. El próximo vivo que haga en Instagram o en Facebook, donde sea, o si lo llevas a tu viejo en algún momento, en algún show que haga cuando volamos toda la normalidad, le voy a cantar mi versión de septiembre del 88. Bien ahí. Bien, bien. Me encantó. Así que es uno de los temas que a mí más me gusta. Así que va a ir dedicado para Don Cueva. Bien ahí, me encantó. Saludo grande al Robert. Lo llamo al Doc. ¿Está chequeado esto de las adivinanzas? Yo porque no quiero... Sinceramente no, así que vamos a hacer totalmente... Ustedes saben que a mí no me gusta lo guarango. ¿Lo llamo al viejo? Sí. Está comiendo pizza, sándwiches milaneses. Sí. Doc. ¿Lo llamo? Sí, sí. Viejo... Escúchame, ustedes me van a joder cada vez que yo voy al baño, que estoy comiendo. Yo estoy re caliente, porque estoy comiendo y ustedes me llaman, miro el partido y los brasileños, estos ganan todo 4-0, no sé cuándo van a partir la cuenta. No les dejo. No, sabés que estoy disfrutando. Quiero ganarle 0.5-0 con un gol con la mano. Y que no la vio el bar. Claro. Que nos demos cuenta nosotros solos, nada más. Claro, estaría genial. Es medio difícil, pero. Ya que no se adivinan, ¿sí? A ver. ¿Sí? Estas adivinanzas son para pensar, ¿viste? Son grosas, ¿eh? Vos, Damiancito, que sos bueno para las adivinanzas, pensá bien, ¿eh? ¿Qué cosa es cuando más le quitas? Cuando más le quitas, más grande es. Cuando más le quitas, más grande es. Cuando más le quitas, más grande es. Cuando te mató esta vez. Sí, esta vez me dejó anonadado. ¿Qué gordito? Anonadado. Te dije. Como mojadito. Cuando más le quitas, más grande es. Fue llamar a la gente, fue mandar audio. Voy a tirar las deudas. Sí, iba a decir las deudas. No. Te tiro otra. A ver, vayan pensando la primera. Te tiro la segunda. ¿Qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día? Chupate esa mandarina. Que no se puede hacer de día. ¿Qué se puede hacer de noche que no se puede hacer de día? Mirar en las estrellas. Prender las luces. No. No, igual se puede prender las luces de día. Las estrellas no se pueden prender de día. Ahí entramos en un debate. ¿El sol es una estrella? ¿Pero lo podés mirar? De día sí, se puede mirar. Si está nublado, si no te enseguiese. Opa. ¿Qué se puede hacer de noche que no se puede hacer de día? Se queda el Doc, es un genio. Está canchero. Sí, se puso. Hoy, ¿viste? Hoy me puse canchero, ¿viste? Porque no vino el tarado, ¿viste? Qué canchero hoy, qué canchero. Sí, se nota. Seguro que ahora vamos a mandar un audio, ¿viste? Porque las va a buscar en internet, ¿viste? Claro, las busca en Google. Ay, yo sé. Yo sé, soy un culoncito sabiendo. Haces el que sabe y hace trampa. Sí. Todo el tiempo hace trampa. No, porque encuentra vacíos legales. Es un asco, encuentra vacíos legales. Todo lleno de trampa, se vive. Manda un mensaje, Juan, entonces. Al 1164-007047. Le repito, ¿qué cosa es cuando más le quitas, más grande es? ¿Qué es lo que se hace de noche que no se hace de día? Dormir, ¿no? Porque de día también. Sí, claro. Mirar las estrellas será bueno. A ver, una pista. Van siempre en la sopa, pero nunca has de comerlos. Siempre en la sopa, pero no. Van siempre en la sopa, pero no has de comerlos. Los platos hondos. Sí, los flotes y los cubiertos. Está muy bien. Está bien. Bien, intelectual. Una. Bien, chifón. No lo carguen, no es narigón. No es narigón, le cortan. Le quedó la cara muy atrás. No es narigón, le cortan mal el pelo y le desfilan mal las cejas. Claro, está Por eso me dejo los bigotes para que se me. Claro, boludo. Para subrayar la nariz. Claro. Ojo, acá los cuatro. Sí. Tampoco somos pampitas, ¿Tenemos otra? Creo que la primera la adiviné, Doc. A ver. ¿Cuál es? No, la digo a lo último. Siga. No, decilo, boludo. No, pero si lo dice alguien de la no, gente. No, la no, gente no me adivina. ¿Qué? ¿El ano? El agujero. El agujero, muy bien. Igual lo vi con el celular, ¿eh? Lo vi con el celular. Yo también lo vi con el celular. No. A ver, les digo otra. Todavía no adivinaron lo que se hace de noche. Me cagan a pedo, ¿no? Lo que se hace de noche. Dormir no es ver las estrellas, dijimos. Lo que se hace de noche y no se puede hacer de día, ¿fue? Sí. No muerde ni larga, pero tiene dientes y cuida la casa. Juancito. No muerde. Cuida la casa. Una puerta. Todo bien igual, ¿eh? Oye, boludo, pibe. Me hago. Es la silla. ¿Una puerta tiene dientes? Los dientes de la traba, ¿cómo que no? Hay que analizar la frase. ¿Qué quiso decir el poeta en la adivinanza? A mí me tira como un ajo. ¿Vos te estás drogando? No, diente de ajo. Claro, el diente de ajo se dice que se cuida la casa, por eso las abuelas ponían los dientes de ajo atrás de la puerta. Entre la yerba y en la panza y la saliva, no sé qué peor. No muerde ni ladra, pero tiene dientes y cuida la casa. Se rinde. El perro más. Cuidado. Yo sí me rindo. Yo sí me rindo. Hoy también está lento, no me está dando bola. La llave. La llave. Ah, mirá. ¿Pero qué dientes? Ah, bueno, tiene dientes, claro. No. La cara del pulpo. Tiene dientes la llave. Estaba subiendo las enseñanzas a TikTok del pulpo de paso. Claro. Escuchame. Está con la gran Juan. La nota, y la de que se puede hacer de día. Sí. De noche, perdón. Que no se puede hacer de día es trasnochar. Está bien. Hoy viene Light, viste que no traje Light, ninguna bien. Ninguna guarangada. No, ninguna de ellas. De, por ejemplo, no sé. No. Lejos te vi venir, me pareciste una broncha. De así de negro tenés la cara como te trae el alma. No, viste, no traje esas cosas asquerosas. Claro, está bien. ¿Qué más? A ver, ¿tenemos alguna otra? Recalculado. Oh. Sí, esto no sé si. Pues se veía muy escabrosa. A ver. Es trambólica. Naomi. Sí. Nos envía la siguiente adivinanza. Pasito, Naomi. Largo larguero. No. Martín Caballero. Sin patas ni manos y corre ligero. Ya lo sé. A ver. Dígala. El tren bala. Oh. El tren, pero no es el bala. Aplauso. Muy bien. En tu cara, Juan. Está muy bien. Claro que no está mandando un mensaje. Para mí que no lo deja la señora. Lo que pasa es que, como dijo Naomi, dije, bueno, el tren bala, viste que allá. Sí. En Oriente. Ah, mucho. En ese calmo. Claro. Mono riel. Esta es muy buena para pensar. A ver. ¿Qué cosa es que entra en el río? ¿Cómo? ¿Qué cosa es que entra en el río? Sí. Pero no se moja. Ajá. Este silencio está auspiciado por... Está difícil, ¿eh? Está difícil, hoy viene endemoniado, ¿eh? Entra en el río y no se moja. Me tira como que es la letra I, pero no sé. Y hoy estuvo con la artesana como el Piti. Sí, no, totalmente. Las milanesas con... No, sabe... Sí, olvídate. Milanesa de Mauro. No, un abrazo. Está escuchando. Es tan largo. Sí. Es tan largo. Yo. Como un camino. Y gruñe como un cochino. El de Robert. No. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Me lo podrías repetir? La anaconda. Es largo como un camino. Sí. Y gruñe como un cochino. No está chequeado, esto no está chequeado. El Doc está diciendo que no está chequeado. Guarda, ya sí, totalmente. Para que el Doc se asuste estamos complicados. Claro. Lo digo porque no lo van a sacar ni un pedo. A ver, sí. El río. El río, bien. Hizo la gran roba. Venía por ahí. ¿El anterior? ¿El anterior se rinden? Vos tenías la respuesta, dijiste, Frank. ¿Cuál? No, esa ya la dije. Al principio. Vino Juan. Perdón. Juan. ¿Qué cosa es que entra en el río, pero no esa se moja? Esa y no se moja. Valeria, ¿puedes? Robert, llama a tu viejo de última. La parte de arriba de una balsa. El sol. No, la... El sol. Los rayos del sol. Muy los bien. Los rayos del sol. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Espero que le haya gustado lo que le mandé, así que... Gracias, bueno, gracias, Rafa. Y ahí tenés, Juancito. Espero que la disfrute vos también. Gracias, Rafa. Recién estoy saliendo de laburar y me estoy yendo para casa. Ahora los escucho. Así que disfrútenla, muchachos, nomás. Un abrazo para todos. Qué grande, Rafa. Gracias, Rafa. Genio. Ídolo. La pizza y la faena. No, yo me crack. Quiero ir, boludo. Mirá, yo me... No, yo me vuelvo loco. Me tiembla la cabeza contra la mesa. ¿Tenemos alguna más, Doc? Sí, tenemos una, pero esta es muy difícil. No sé si la van a ver. A ver. Esta vez. Escuchen bien, ¿eh? Usted puede, Doc. Adivina. Adivinador. Adivinador. Está difícil la adivinanza. A ver. ¿Cuál es la ave que tiene la panza llena? Ajá, ¿cuál es la panza ave? Llana. Sí. Llena. No llana. Que tiene la panza lisa, podría haber sido. Claro. Mejor el... Ya lo sacaste, hijo de... Sí, la avellana. Muy bien, muy bien. Claro, tal cual. Muy bien, cualquiera. Llana, dije, lo dije muy bien. Claro, sí, llana. Claro, sí. Una más. Una más, tenemos una más. ¿No es más grande que una nuez? ¿Eh? ¿No es más grande que una nuez? Está cada vez peor. Sube al monte y no tiene pies. Ajá. No es más grande que uno, ¿no es? Una vez. Sube al monte y no tiene pies. Es muy buena. Es muy fina. Me gustó. De salón. Qué buena que delicatessen. Está. Oh, Doc. Qué buena que está Caito Rodríguez, boludo. No, me Doc. Gusta. Ya acabo ese programa. Sí. Ya acabo ese programa, amigo. La verdad que no sé. Sube al monte y no tiene pie. ¿Vos la sabés, ladrón sin destino? No tiene idea. Qué hoy hoy el pulpo está. Qué bien que te quede la gorrita del Chonfilas. Del Chonfilas. yo me rindo. Yo ¿vos, Fran, te rendís? Sí, está muy difícil. El caracol. Era dificilísima. Sí. Bueno, un aplauso para la sección del Doc. Che. Impresionante la adivinanza. Las mejores. Bueno. Todas son de mi autoría, Felicitaciones. Bueno, ahora Robert, ¿qué tenemos? Tenemos una pequeña entrevista. Así es, con una banda de Florencio Varela, ¿sí? Iniciada en los años, en el año 2013, ¿sí? Los chicos anduvieron por muchos lados, tocaron en Rock Café, ¿sí? En The Rock, sí, estuvieron en muchos lados muy importantes, muy buenos, ¿sí? Y en este momento vamos a hablar con el cantante y vocalista S. Bustos. Muy bien. No sé si lo tenemos. Sí, sí, ese mismo. S. Bustos. A ver si lo tenemos. A ver. Les voy a contar un poquito más. Hola, ¿ese? Sí, ¿cómo anda, papá? Ahí está. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¡Bienvenido! Fuerte el aplauso. ¿Todo bien? Bien. A pleno están. Sí. Con las adivinanzas, ¿adivinaste alguna? No, yo soy de madera para eso, boludo, pero me cagué de risa. Bien. El loco es un genio, el loco. Si querés, le voy a decir una adivinanza a él también. Ah, sí. A ver. Hacemos una vez si puede agarrarla. Sí. A ver si la agarro. De lejos te vi venir. Y me pareciste. No, dejó la cambio. Dejó la cambio, me van a echar. Derrapando con de todo esta noche. Sí. Vamos a tener cuidado que no le haga la entrevista al Doc porque. El Doc... Sí. De lejos te vi venir. Y te conocí en el alfero. Usaste tanto las manos que me di cuenta que sos un... Bostero. Muy bien. Está muy bien. ¿Viste el chabón que tiene? Ustedes hubiesen dicho cualquier cosa, ¿te das cuenta? Tiene una alma pura. Estuvo bien. Bien, tiene alma pura. No estaba confusa su idea, ¿vio? No, sí, muy bien. Rápido, narigón, Bien. Bueno, me voy porque yo no soy parte de la seriedad. Bien. La entrevista después le dejamos que le haga algunas preguntitas de las que hace usted, Doc, si quiere. Sí, tengo una cosa. La banda esta, ¿tiene sexo con las fans? ¡Epa! Se lo dejamos para después. Te la dejo ahí. ¿Cómo que? ¿Te la contesto ahora o al final? Como vos quieras. Tomá esa. Al final, porque yo tengo unas historias terribles para contarte. Bueno, ese. Bien, están desde el año 2013, ¿es así? Sí, estamos ininterrumpidamente, hace 8 años en esto. Bueno, la música, laburando mucho, bueno, nada. Esta última etapa, bueno, como sabrán, el tema de la pandemia, la verdad que complicó todo, pero bueno, acá seguimos adelante. Bien. ¿Hicieron algún vivo en streaming? Sí, estuvimos haciendo. Fue en diciembre que lo hicimos. Fue el último que hicimos por streaming. La verdad que el apoyo de la gente fue tremendo porque, nada, de no tocar durante todo el año, ¿viste? Claro, y estando presentando un material. Nosotros estábamos... La última vez que tocamos fue en marzo del año pasado. Sí. Que estábamos presentando el último material, ¿viste? Entonces, bueno, después justo tocamos nosotros y a las 2 semanas... vino lo de la pandemia y bueno, ahí se terminó todo. Pero bueno, como te digo, viste, la verdad que te juega mucho desde la cabeza, que no sabes cómo seguir y tenés material nuevo, viste, y no lo podés mostrar, es medio complicado. Claro, sí. ¿Cómo se conformó la banda? ¿Cómo fueron sus inicios? En realidad cuando empezamos teníamos otra banda con la mayoría de los integrantes de la primera etapa de Confusa. En ese momento yo tenía canciones para empezar a grabar en aquel proyecto, pero bueno, se terminó ese proyecto, hubo un par de historias ahí y al final lo seguí con los dos guitarristas, ¿no? Después, bueno, convoqué un amigo, un batero, un bajista, y empezamos a salir a tocar. Salimos a tocar y bueno, después a los 2 años grabamos el primer disco. después, bueno, hubo otros cambios, viste, es como que la banda siempre siguió adelante con diferentes músicos, la mayoría, mutando. Bueno, amigos, conocidos, viste, pero bueno, ya esta última etapa, ya hace casi más de 3 años que estamos con la misma formación y bueno, por suerte pudimos lograr un montón de objetivos, viste, que tuvimos y que los pudimos hacer, y siempre, bueno, con la ambición de ir por un poco más. Bien. Son 5 en realidad, ¿no? En la banda. Sí. Somos 5 que salimos a tocar en vivo. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, puedo decirte una cosa. Yo con la mayoría de los chicos toqué en otras bandas cuando éramos más chicos, ¿viste? Después, bueno, los caminos se van separando, vamos haciendo diferentes cosas y, bueno, nos volvimos a reencontrar en Confusa, que la verdad es un proyecto que lo estamos tomando seriamente ya desde hace tiempo, ¿viste? Tratamos de hacer las cosas ordenadas, trabajar con gente que entiende desde su lugar, ¿viste? Ya sea un productor en el Bien. Estudio, alguien que haga los videos, ¿viste? Sí, sí, sí. Tratamos de dedicarnos más que nada a la parte de la creación de las canciones y, bueno, después trabajar con gente que nos pueda ayudar para sacar un buen producto. Claro, sí, porque uno solo es muy difícil y entonces uno trata de buscar gente que esté más ávida en estos sentidos de hacerle difusión a la banda y todo eso, ¿no? Claro, sí, es que realmente es un trabajo serio requiere todo eso, ¿viste? Claro, cualquier banda conocida o que llegó a algo es porque supo delegar y darle el espacio a gente que se dedica a hacer, claro, como decís vos, ¿viste? La parte de ya sea de prensa, siempre uno igual trata de hacer cosas, ¿viste? Pero sabés que no está al alcance profesional, digámoslo de esa manera, ¿no? Sin embargo, bueno, desde el lugar musical sí le ponemos todos, los chicos en la banda, la verdad que son buenos músicos, entienden mucho del tema y creo que por eso también está funcionando. Sí, se notan los temas, están muy bien, muy buenos, muy muy logrados, las letras muy copadas. ¿Cómo es la conformación de los temas? ¿Cómo generan un tema? ¿Vos sos el inspirador en hacer la letra y vas haciendo las modificaciones en las melodías o cómo hacen la generación de la música en sí? Mira, te comento más o menos. Mira, el primer disco, en realidad sí, todas las canciones las escribí yo y algunas que otras colaboración de un productor o de un integrante, ¿viste? Pero por ahí el puntapié, las canciones las doy yo y después, desde lo musical, el primer disco se trabajó al 100% con un productor, los dos guitarristas y yo, ¿viste? Siempre y cuando las letras, bueno, era mi aporte. Después, desde lo musical, es colaboración de todos. Por ejemplo, después el segundo material, que fue un EP, se trabajó de la misma manera, pero ya con la colaboración de Miguel en guitarra, que él hizo un par de arreglos, fueron los que quedaron y después se acomodaron en estudio. Y después la canción, el sencillo que grabamos en Estudios Guión, también, o sea, llevé la música y la letra y los chicos pusieron lo de ellos y fue lo que quedó, y la verdad que quedamos muy conforme con esa canción. Bien. Y bueno, ahora en esta nueva etapa estamos grabando un nuevo disco que, si todo marcha bien, lo sacaremos para septiembre, octubre, y lo estamos trabajando íntegramente con toda la banda desde lo musical, pero bueno, trabajando con otro productor que bueno, que nos está dando una mano, ¿no?, para acomodar sonidos y los instrumentos. Bien, sí, porque la gente por ahí no sabe, es un trabajo grande hacer un tema. Parece algo simple, que uno se sienta con su guitarrita y tira un par de palabras ahí al aire y un par de notas, ¿viste? Como dicen siempre, no, entre sí, do, no, sol no. Y la, ¿viste? O sea, por eso digo, por ahí siempre y cuando, ¿cómo te tomes el trabajo para una banda, ¿viste? Claro. O sea, yo tenía un momento que, nada, la onda era grabar algo, tener y lo tenés ahí, bueno, nada. Pero ya hace tiempo que estamos trabajando de una manera lo más profesional que podemos, porque la verdad que nos tomamos seriamente esto. Si bien no vivimos de la música y el tiempo que le dedicamos a esto, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Todos somos laburantes, como te digo. El ratito que nos juntamos, ya sea para ensayar o para hablar sobre las canciones, qué sé yo, tratamos de hacerlo de la mejor manera, lo más serio posible, para para después sí realmente disfrutarlo en un show en vivo, que ese es el momento cúlmine, digamos, para las canciones, el disfrute, que la gente las cante y bueno, eso es lo mágico, ¿no? Después de tanto trabajo. Bien. Te hago una yo acá, ¿cómo va? A ver, podría hacer dos. Habla Fran. Bien, papá, un gustazo, acá estamos del otro lado. La primera, ¿cuáles fueron, en tu caso particular y en el de los chicos, podríamos decir las musas o los referentes a seguir en el camino del palo del rock, ¿no? Y de la música para ustedes en un principio? Que dijiste, Confusa salió gracias a esto, a mi admiración hacia tal artista, queremos ir por este camino, capaz no tan comercial, sino ir por lo que a nosotros nos copaba. ¿Se supieron diferenciar o guiar por ciertos artistas? Mira, por ahí, al tener tantas diferencias musicales con los integrantes, ¿viste? No uh-huh. termina siendo algo igual a uno, poner, por ejemplo, ¿viste? Alguna banda. Pero sí tenemos cosas, ¿viste? O por ahí la gente lo va identificando. Por ahí tenemos cosas que son muy rock alternativo y otras que son pop rock, ¿viste? Si te tengo que nombrar artistas, puedo decir la carrera solista de Cerati, algunas canciones de ahí, algo de Héroes del Silencio, mashup, qué sé yo, ¿viste? Todo, claro, ¿viste? Pero siempre dentro del rock, con bases, algunas con group, ¿viste? Con Bombo en Negra, que es más pop. Claro, exactamente, ¿viste? Tiene un poquito de cada cosa. Tenemos canciones que son como una balada, ¿viste? Que toca un poquito más el rock americano también. Claro. Pero bueno, es como que tiene toda esa ensalada, que también eso nos ayuda a que la gente disfrute el show, porque a alguno le gusta más pesadito, otro más tranquilo, y bueno, tenemos todos esos condimentos como para ofrecer siempre en cada show, y si bien aparte de nuestras canciones, bueno, mechamos con canciones que por ahí la gente se identifica con nuestro sonido. Muy bien, claro, clásicos que no pueden faltar. Y ahora te hago una pregunta. 2021, se nos termina la pandemia ya, mañana, estamos todos vacunados. Vos, toda la banda, Confusa, ¿con qué sale? ¿Con qué se nos viene? ¿Qué proyectos tienen o qué sueños o metas tienen una vez que finalice todo este caos y todo lo que vivimos como, sí, la puta como pandemia? Madre. Claro, porque está bueno el después. Es terrible. Démoslo por hecho, imaginémonos un minuto qué pasó, que ya pasó todo esto. Y mira, que ya pasó, hay fechas que nos están esperando. Que se ya estaban programadas para el año pasado, que ya se van ofreciendo. Pero viste que esto se va corriendo, porque supuestamente hace... Claro. Nosotros íbamos a tocar el 10 de abril, ya estaba la fecha, claro. Ya se habían vendido todas las entradas, viste, acá en Quilmes, bueno, ahí en Santino, iba a ser un evento, y íbamos a tocar ahí, era íntimo también, era para 60 personas nomás, pero bueno, claro, sí. Iba a ser... Rodri, un genio, el dueño. Claro, bueno, iba a tocar otra banda también, entonces como que, que después de eso, la verdad que no, nos mató la cabeza a todos, ya pintaba, viste, como una mala onda, viste, hacia la situación, no por lo que queremos nosotros. Sí. Pero si vos me preguntás ahora hacia adelante, estamos grabando el disco, que ya tenemos para lanzar, si todo sale bien. Para agosto estaremos lanzando el primer corte y bueno, y vamos a subir un video que ya está terminado también, que lo grabamos en Estudio Roma Phonic, que es una sesión en vivo que hicimos, así que bueno, va a salir seguramente la canción por todas las plataformas y el video va a salir por YouTube. Pero bueno, como te digo, eso es el primer objetivo que tenemos, que entre agosto y septiembre lo estaríamos lanzando. Bien. Tenés todo un repertorio de canciones. Siempre hay una canción favorita por distintos motivos, ¿no? ¿Cuál es la canción favorita tuya y por qué es lo que te gusta? ¿Qué es el trasfondo que tiene esa canción? A mí en particular me gusta la canción Una Vez Más, que es del primer disco, que siempre la tocamos y la gente ya se la sabe y le gusta. Como algunas otras, ¿viste? Pero es una canción que a mí me identifica por la melodía y también por la letra. La verdad que me identifica por eso, más que nada. Después, como te digo, me gusta mucho la canción Miserias, que fue del primer videoclip, que tiene una onda más pop rock, que está bueno, siempre una de las canciones que tocamos al final, y creo que la que dio el salto, o sea, a que más gente nos conozca, fue la canción Bajo Esa Luz, que es del disco Resiliencia, que tuvimos la suerte de que hayan subido ese video a canales conocidos como Match Music, bueno, el canal Quiero. Son cosas que fueron sorpresa para nosotros, porque si bien, como te digo, el video le pusimos toda la onda, hubo actores, todo, pero bueno, hay cosas que uno no puede hacer por cuestiones económicas, porque vos sabés que con plata podés meter el video en cualquier lado, claro, así como la música. Pero no es nuestro caso, sin embargo, tratamos de hacer bien el trabajo y bueno, a veces tiene su rédito. Entonces eso fue un empujón, digamos, para que más gente nos conozca y que las canciones empiecen a sonar un poco más. Y a seguir luchando por eso, ¿no? A no bajar los brazos nunca, porque eso demuestra el laburo y el esfuerzo que vienen haciendo. Es que sí, bueno, ustedes que están en las redes saben que todo viste, hay cosas que lleva un creo que todo tiene un esfuerzo y a la larga creo que también tiene su recompensa. Así que si bien las cosas hoy en día no están bien porque, como te digo, si bien le ponemos toda la onda, hacemos el esfuerzo de tiempo y económico, pero al no salir a tocar, viste, eso te juega mucho en cuenta, te pincha aparte no poder ensayar tampoco, porque hubo casos de COVID en la banda también, viste, si no era uno, era el otro, y si no porque, entonces siempre, viste, están esas cosas que el tema de la pandemia complica, pero como bien dijiste, la idea cuando esto se termine es volver a salir a tocar. Y sí, ni hablar, es esencial. Ahí, Robert, no, yo ¿cuántos discos tienen grabados? Tenemos dos, después un sencillo, el sencillo que grabamos en Yon, y bueno, ahora estaríamos grabando, sería el tercero. En realidad el segundo fue un EP de tres canciones, el sencillo, y ahora vendría un disco de 10 canciones. Bien. No te voy a pedir un adelanto de eso porque ahí estamos esperando. Como te digo, el primer corte, mira, hace un ratito vuelvo del estudio que estuvimos definiendo unas cosas, ¿viste? Sí. Porque si bien yo amo la música, es mi pasión y puedo estar horas haciendo, pero bueno, en este momento trato de darle el tiempo que puedo y por ahí laburo todo el día y del laburo me voy al estudio y ahí estoy con el productor y si no me voy a lo del guitarrista, o sea, estamos así, ¿viste? Claro, me estoy repartiendo como puedo porque tengo unas ganas de sacarlo tremenda, pero como todavía hay cosas para definir y cerrar cosas de las canciones, ya sean arreglo, el sonido, diferentes cosas. Es todo laburo, pero bueno, lo hago con pasión, me gusta y por eso sigo adelante. Y por eso va haciendo también el camino que están haciendo, porque si no, no estarían sonando por todos lados como están sonando, en la tele, radio. Es muy bueno el laburo, entonces se ve que le están poniendo muchas ganas. Sí, olvídate que sí, muchas ganas y por sobre todo, bueno, eso, el apoyo, ¿no? De nuestras familias, viste, que saben que somos re manija en esto y que tiene su peso, ¿no? Porque a veces delegás cosas por ir a ensayar, qué sé yo, diferentes motivos que te lleva tiempo. Pero bueno, yo soy partidario de que uno no puede vivir sin hacer lo que realmente le gusta, así que nada, el que te quiere te va a entender. Claro. Como músico, hay muchas bandas y muchos cantantes en las cuales vos decís, este se merece un lugar que tiene y este no. ¿Hay alguno que vos digas, este está ahí, pero no se merece estar ahí? No, mira, en realidad creo que cada músico está en el lugar que está porque tiene que ser así. En realidad, algunos están por ser un buen cantante, otro por el carisma, otro por todo, por diferentes motivos, ¿viste? Yo creo que el más completo fue Cerati, porque tenía todas para ganar. Y sí. Buen músico, cantante, guitarrista, estética, nada, ¿me entendés? Ese era el completo, digamos. Futurista, sí, totalmente. Claro, ¿viste? Una visión, tipos así no hay muchos, en el mundo te estoy hablando, no acá, solamente. Entonces, pero después tenés de todo, ¿viste? Después la gente la que decide, porque he conocido y conozco gente que canta muy bien, pero no se le da, ¿viste? Claro. Por ahí hay algo que no llega a transmitir, no sé. Claro. Pero es así. Después tenés alguno que canta, que no es de mi gusto, por ejemplo, pero el chabón decilo. Mueve, ¿viste? Decilo. No, ustedes tienen uno guardado ahí, no las animan a decirlo, ¿no? Yo lo digo porque es de mis artistas que menos me gustan, que a mucha gente le gusta, que es Rolo del Averizo. A mí no me gusta para nada como canta Rolo, pero ¿qué se claro. hace? ¿Pegó? ¿Salió? Y pero bueno, ves, por ejemplo... No, es más, yo conozco mucha gente que no le gusta... Tampoco desde mi agrado no lo escucho ni nada. Pero por ahí sí noto que... No, pero por ejemplo, lo que no tiene uno tiene el otro. Ese tipo lo que claro. tiene, mucho sacrificio tuvo. Y sabía sí, lo que sí, quería sí, realmente. Tal cual. Porque el tipo golpeó 10.000 puertas para llegar, ¿viste? Y puso la que tuvo que poner para llegar. Y es así esto. Aparte no estamos en tiempos de los 90, que antes las productoras y las discográficas salían a buscar artistas. No, ahora el artista tiene que laburar, meter 3, 4 discos, meter 500 personas mínimo a 1.000 como para que te den bola, ¿viste? Claro, sí, y esto sí. es así. Claro. Así que como cambiaron las cosas, es muy difícil. Claro. Aparte que empiezan a llegar nuevos ritmos, nuevas ondas y para lo que es el rock se pone difícil el claro. asunto. Claro, yo te lo tiré a Rolo porque en el versus que hicimos hoy de Callejeros y Viejas Locas me dijeron, ¿hacemos Callejeros versus Laberizo? Y yo dije, Laberizo no. Claro. Sí, admito que tiene muy buenos temas, pero Laberizo no. No te gusta. No. Mira, ahí está, ¿Callejeros o Viejas Locas? Y me pones en una aprieta. Mirá, me gusta... Vos fíjate, por ahí le voy a decir Viejas Locas, porque es más, no sé, es más barrial el rock ese, sí, ¿viste? Sí, bueno, Callejeros también. Pero vos fíjate que el Piti para mí no canta bien, pero el chabón transmite, loco. Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. No es el músico, pero el chabón escribe de una manera que con por como canta pega. Y a la gente le gustó, claro. compró y bueno, tal y cual. Llena, ¿viste? Qué sé yo. Tal cual. Callejero lo mismo, el chabón para mí tiene un tono raro. Pero la verdad que fue único en el momento que salió y pegó también. Claro, sí. Porque, pero viste cómo es. Después, bueno, sí, como vos decías lo de la Beriz, yo creo que sí. Creo que ellos agarraron la volada, el chabón la vio y dijo, listo, se claro. cayó esto, me subo yo, hago algo, me tiro algo parecido y bueno. Tal cual. Y fue, viste, qué sé yo, es que cada uno, ese por ahí es mi problema, que por ahí no me enfoco mucho, viste, en lo que realmente está escuchando la gente. Claro, sí. Porque si yo cuando hacemos canciones, por ahí una se parece a una banda, a otra, viste, es como por ahí no tengo un norte de seguir el estilo o la manera de claro. componer de una banda. Tal cual. Entonces, bueno, viste, yo trato de disfrutarlo, hacer la música. Y sé que nuestro público no es de 20 para abajo. Hay claro. cosas que ya las tengo claras, ¿me entiendes? Sí, tal cual. Porque el que le gusta nuestra música, le gusta ir y escuchar. Escuchar letra, escuchar música, divertirse, saltar, qué sé yo. Eso también lo quieren todos. Pero hoy en día pasa más por el ritmo que por la letra, me parece. Sí, tal cual. El virus que decimos del pop, viste, que comió mucho también a muchos ritmos de música. Se metió el pop. Y hizo desastre, pero ayudó también a esos ritmos musicales a pegar un poco más también. Yo te quiero pedir un favor. Sí. Tengo que hacer la grilla para la semana que viene. ¿Qué tres temas podrías llegar a poner de Confusa que vos me digas? Quiero estos tres temas para que la gente lo escuche. Tendría que... A ver, me gustaría que escuche, por ejemplo, Miserias. ¿Miserias? La canción Miseria, que es el primer disco. Sí. Después, ahí me matás, me estás matando. Porque. Bueno, yo me quedé muy, muy cebado con Esta Noche. Esta Noche me recomiendo. Bueno, Esta Noche fue la canción que eligieron en Mega, que nos pasaron hace ajá. 2 meses como banda recomendada, ¿viste? Sí. Y sin embargo nosotros habíamos elegido para el lanzamiento de ese disco Bajo Esa Luz, que funcionó muy bien, es la que la que movieron también. Pero sí, yo pondría Esta Noche y bueno, y Una Vez Más, por una decirte, más. Tres canciones. Sí. Bien. Bueno, mira, yo fuera el corte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mira, bueno. Sí. Mira, aunque no lo creas, yo estoy anotando estos tres temas para la semana que viene. En una de las tandas vamos a poner estos tres temas justamente. ¿Sí? ¿Qué era? Bueno. Así que nada, te agradezco por estar ahí del otro lado, por haber soportado esta entrevista. Yo le quería hacer unas preguntas fuera de la banda. A ver, dale. Me dijeron que es muy buen jugador de rugby el muchacho. Ah, bueno. Mirá hasta dónde. Y mirá que los contactos que me dieron tu número vienen por ese lado. Sí, no, mira, le quiero mandar un saludo grande a Luisito. Feliz cumpleaños. ¿Qué es el cumpleaños? No te la puedo creer. Sí, sí, sí, no lo veo hace por lo menos 2 años y pico que no lo veo. Porque sí, yo también. Mandale un saludo, queda bien como que decís, ¿sabes cómo me acordé de tu cumpleaños? Luis, no. Luis alias, ahora Luigi. Lo llamo, boludo. No te puedo creer. Luigi, no, Luigi, te juro, no. Con Luisito, un jugadorazo, aparte un tipazo. La verdad que los momentos que compartimos con él dentro del deporte y fuera también, cuando ir a tomar algo, qué sé yo, la verdad que le estoy disfrutando. Bueno, él nos fue a ver un par de veces, genio, la verdad que nos fue a ver. Se fue a vernos a Capital, al Roxy, a todos lados nos fue a ver. Sí, así que bueno, agradecerlo. Con su máquina va para todos lados, es un genio, Luigi. Olvídate, para todos lados. Con ese Peugeot va para todos lados, Luigi. Es un maestro, así que no, chicos, la verdad que gracias a ustedes por la buena onda, por también compartir música de la zona, viste que la gente por ahí obviamente no conoce a nuestra banda y a otras tantas, pero claro, está bueno que sumen con la difusión y bueno, la buena onda. No, gracias a vos por prestar este espacio, por habernos aguantado. No, boludo, me cago de risa. Vení. Estamos tratando de hacer eso, viste, que la gente se ría un poco, se distraiga un poco. ¿Y qué te parece? Noche, hoy en día, digo, todos necesitamos un poco de ocio, de caernos de risa y compartir esto, ¿no? Alegría para, ya sea una manera o la otra, pero lo importante es eso. Ni hablar. Y bueno, para un martes te vamos a estar convocando para un vivo. En vivo de Instagram. Y dijo mi hermana Charlotte que quiere hablar con vos directamente. No sé si la habrás visto a Charlotte, pero no sabes lo que es. Una bomba. Son unas hijas de puta. Son unas bestias, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, cuando quieran, chicos, cuando quieran, acá estamos disponibles para compartir un buen momento, ya sea telefónico o por Instagram. Dale. Desde ya que cuando saques el nuevo material, tenés el espacio acá para poder, obviamente, promocionarlo. Eso está más que descartado. Se lo recontra agradezco. Sí, olvídate. Se lo reagradezco. Vamos a estar en contacto y ya ni bien tengamos el material, nos estaremos comunicando para contarle a la gente. Acá el Doc creo que te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo andas, chiquito? ¿Todo bien? Bien, te estaba escuchando, la verdad, muy bien, ¿eh? Estuviste muy bien en la entrevista, me gustaron los temas de fondo. ¿Está aprobado? No, muy bien, sí, la verdad que sí, muy buena banda, la estuve escuchando. La verdad que bien ahí en los lugares que estuvieron, ya salieron en el hotel, eso es bueno. Siempre es bueno que tengan claro el horizonte, donde quieren llegar, ¿no? Eso es importante. Vamos a lo importante, ¿cómo es el tema de las fans? ¿Ya tienen fans? ¿Ya hay un tema, viste, que al club de fans, algo de eso? ¿Han tenido sí, algún approach en algún recital, viste? ¿Alguna cosita, viste? Como es. Yo sé porque el gorro, viste, mi amigo Lisandro, que acá, viste, el gorro tiene club de fan, todo, viste. Es un... Ah, no te puedo creer. Bueno, que venga a vernos con todo su club de fans, entonces la próxima. Sí, no, pero son medias grandes, medias veteranas, viste, no. Tiene como Sandro el gordo, viste, tiene toda la gente grande. Las nenas. Claro, son las lisandritas, viste. Escúchame, bien, quedaste en decirme algo, viste, que ibas a contarme algo, algo que había pasado. Puede ser todo, algo así. Sí, había quedado un tema pendiente, había una respuesta. Sí, no, con respecto a la pregunta que me hacías, te iba a decir que sí, en este momento ya se... En mi caso, ¿no? Estoy hablando en mi caso. Sí. Ya hace más de 5 años que estoy juntado. Ya mi historia En ese punto se terminó hace unos años ya. Pero obviamente que estoy en la música desde los 16 años, ¿viste? Así que obviamente que la música atrae esa parte, ¿no? De, que le gusta. ¿Cómo manejas eso con tu pareja, viste? Porque viste que las mujeres al gordo le rompen un poco las guindas, ¿viste? Siempre con las fans y todo eso, ¿viste? Estás muy expuesto, claro. Estás muy expuesto. ¿Cómo lo manejas? ¿Tu señora es tóxica en ese aspecto o te dejan tranquilo? No. La verdad que estoy con una persona que muy segura, como yo, o sea, vivimos tranquilos, ¿viste? Es más, si creo que no fuera por ella en este momento, porque a veces, como digo, el tema de la pandemia te baja una banda. Sí, la verdad. Que me apoyo psicológico yo soy el representante del gordo, viste, el gordo canta. Y yo soy el representante, viste, perdimos muchas cosas importantes en esta pandemia. Y sé lo que estás hablando, viste, sé lo que estás hablando, porque es difícil para poner, por ejemplo, el que es solista. Es difícil tener los equipos, invertir. Hay muchos años de inversión en equipos. Me imagino la banda debe ser peor todavía. Por los instrumentos y todo. Y es difícil también conseguir lugares que valoren el trabajo de ustedes, porque sé que es difícil ese tema con el tema de las bandas cuando uno recién empieza. No, es recontra difícil. Hoy en día, si no te pudiste comprar algo hace un par de años, hoy en día no sé cómo haríamos, porque gracias a Dios sí tenemos un montón de cosas que hoy en día no lo podría tener. Y la verdad que, bueno, yo te digo, un trabajo de muchos años, viste, te da eso, digamos. O sea, si que tenés que empezar hoy y estás hasta las manos, pero desde lo económico, ¿no? Para los instrumentos, todo sí, eso. Sí, sí, no, el tema, yo lo sé porque el gordo, viste, con el tema, ya un cable de micrófono debe estar en este momento, debe estar $1,000. Ya, estamos hablando de un cable encima. Un cable, sí. No, ni hablar de consolas, de waffles, no se puede. Ya en este momento está muy complicado. Pero está muy complicado, sí. Hay que seguir para adelante, contás con el apoyo nuestro y ya voy a hablar de acá, para que cuando pase todo esto puedan venir, aunque sea un músico y un unplugged. Claro, un unplugged acá en la radio, en vivo. En vivo. Para olvídate. Sí, no. Nos gustaría. Vamos. Sí, un gusto sería poder estar ahí y obviamente conocerte personalmente y charlar de otras cosas, ¿por qué no? No te perdés nada, me vas a asustar. Yo te digo, yo le hago muy bien a las parejas, porque le enseño a trabajar al hombre como tiene que ser. Así es. Yo digo que la mujer es como la guitarra. La mujer es como la guitarra, hay que saber tocarla. Claro, y si no la tocas. Y si no la tocas, no suena. Claro. es así. Y hay que ser, hay que tener mucha inventiva. En la pareja es fundamental. Ajá. Porque los hombres, viste, los hombres siempre caen, viste, en lo rutinario. Siempre claro. Rutinario y se piensan que son, viste, el pelado de Brazer, el pepino de oro, viste, que si yo tengo la vaca atada, claro, tengo la vaca atada y un día la vaca se suelta, viste. Claro. Olvídate, como claro, es jodido, viste, claro. Tenés que levantar la vaca, viste, todos los días, viste, y decir, ay, hoy la ato con la soga, mañana con una cadenita. Fallado el dato con olvídate. Que tomen apuntes. Es la única manera. Que tomen apuntes. Tomen apuntes en Avellaneda, ¿no? No digas cosas. Ahí que no digas cosas. No me mandé yo al frente, boludo. ¿Qué choncho que yo? No. Yo dije por Avellaneda, no hay nombre. No hay nombre, pero sí por Avellaneda. El otro después me manda audio. Bueno, Edito, muchas gracias por esta entrevista. Ya sabes, la semana que viene estate atento porque vamos a estar pasando los temas que vos me pasaste. ¿Sí? Gracias de nuevo por esta comunicación. Sabes de nuevo que tenés el espacio acá para cuando saques el nuevo disco. ¿Sí? Y nada, ¿quieren decirle algo, chicos? Un placer, hermano. Muchísimas gracias. Un placer ese. Bueno, chicos, un crack. Gracias a ustedes, loco. La verdad, la mejor onda. Y nada, espero que cuando pase todo esto podamos vernos, qué sé yo, ya sea en el ámbito radial, qué sé yo, poder vernos, tomar algo y pasar un buen momento. Les mando un abrazo grande y estamos en contacto. Qué grande. No, gracias, gracias. Fuerte el aplauso, por favor. Para todos ustedes, ese gusto de Confusa. Gracias, chao, chao. Bueno, chicos, nos vamos a una tandita musical. Vamos con tres temitas. Justamente lo habías nombrado vos hace un rato, Doc. Vamos con tres temitas de Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, que fue un cantautor argentino. Sí, y vamos a escuchar el tema Penumbras del álbum Magia de Sandro de 1968. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son tu aliento. Mis ansias y mi corazón, terroras que sin prisa apuras, caricias. Entre la penumbra de un suave interior, te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el pero no me pidas que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así. El

moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa, rosa, rosa. Los jueves de 21 a 0, las noches de Vox son informales. Vuelta, estamos de nuevo acá en el último bloque de esto que llamamos Noches Informales. No, todavía no nos vamos porque hay ¡nos un... vamos! Cortale el micrófono a este chico, por favor. No, no, no vamos nada. Que no se llega. ¿Doc anda por ahí? El Doc anda por ahí. Lo único que te quería preguntar, a ver, si vos te acordás, ¿cómo se llama la película esa, la que juegan al quemado? La que juegan al quemado. La de Ben Stiller y el flaco alto. Quemadísimos. Que mata. Son dos gimnasios. Uno que quiere tener todo el monopolio de todos los gimnasios. Y el otro y le quiere comprar el gimnasio al flaco. ¿Cobra Kid? No. Y el flaco se anota en un torneo de quemados. ¿Te acordás vos? Es muy buena esa película. Si no la vieron, búsquenla en Netflix. Se van a morir, porque esa película es muy buena. No me acuerdo cómo se llama. ¿Puedo hacer una pregunta, Robert? No. La cadena de gimnasio se llamaba Globo Gym. A ver tu pregunta, Fran. De cambio de tema, ¿cuál es el 11 ideal para salir campeones? El 11 ideal para salir campeones de esta Copa América te lo voy a decir muy fácil. Al arco, ¿quién va? Martínez. ¿Por qué? Tres centrales. Bien. Martínez cuarta. Le das una chance al chino. Cuti Romero de libero. Bien. Otamendi de por izquierda. Me encanta. Los dos laterales volantes. Sí, Montiel. Montiel por derecha. Muy bien. El huevo Acuña por izquierda. Ni hablar. Doble cinco. Doble cinco. De Paul. Paredes. Bien. Agüero y Di María. Agüero y Messi, perdón. O sea, lo sacas a Lautaro. Lo saco a Lautaro. Y lo sacas a Tagliafico. Sí. Bien. Y no sé si no pongo a Tagliafico de stopper y no lo saco a Tamendi. Lo que pasa es que pierdo mucho en el cabezazo. Tamendi va muy bien. Pero arriba. Bueno, claro. Pero Tagliafico también, ¿eh? Si no me rinde Otamendi en 5 minutos dura. No, si no me rinde Otamendi lo saco, porque para mí el gran error de Argentina está en el medio de la cancha. Uh-huh. Y Argentina tiene el mismo problema que tenía Boca. ¿Por qué esa comparación? Porque tiene el mismo problema. El medio no tiene sí. Fuerza en la marca. Ahora Boca con Varela se acomodó ahí. Para mí tiene que, por eso lo traen a Rolón. Sí, eso es verdad. Y ahora la dupla no la bancás por lo que dijiste. Lautaro Martínez, el Kun Agüero. Yo me parece que Lautaro lo están quemando porque lo ponen a jugar solo. Él es segunda punta. No es 9 de área. Claro. Él tiene que jugar con Agüero. Ah, bancás la dupla entonces. Agüero con Lautaro Martínez. Decís que en tu 11, capaz no, pero estarías a favor si mañana. Yo, por ejemplo, si tengo que jugarle a Brasil. No, mañana Uruguay. ¿Cómo mañana salís? Uruguay le juego como dije. Ah, perfecto. Y si puedo saltear las líneas, mejor. Porque le juego arriba que se la doy a los dos enanos. Y que se arregle. Igual ahí yo te voy a tirar, porque para mí forma de ver, ¿no? Es un campeonato, vamos a decir la verdad, pedorrísimo. Es un campeonato, es un campeonato pedorro, pero hay dos rivales. Argentina tiene dos rivales. Sí. Uruguay y Brasil. Sí. Para mí la final, si no se cruzan antes, es Uruguay y Brasil. Porque son los dos mejores equipos que hay en la Copa. En el continente, sí. En el continente. Mejor que Argentina, mejor que Chile. Pero a Colombia siempre le pasa lo mismo. Colombia se pechea. Cae. Pechea. Sí, sí, sí, sí. Pero Argentina viene ahí en ese pelotón de Colombia, Uruguay y Brasil. Igual destaquemos bueno. Colombia muy bien. Ah, muy bien, Eduardo Cardona. A esto decir que es media pedorra la Copa, ¿no? Sí. no está mal el planteo de Argentina. Yo creo que no están jugando al todo, al 100. Están jugando relajados, tranquilo. Vamos a jugar tranquilo. No, yo creo que empatamos, perdemos. No, clasifican 5 de 6. No, pero yo creo que están. Claro. Y después, ¿sabes dónde se está equivocando? No es. ¿Sabes dónde está equivocando Scaloni? ¿Dónde? Él está formando el equipo para el Mundial. Claro. Claro. Pero en este momento Argentina necesita imperiosamente ganar algo. Y desde porque el 93 que no ganamos nada. Necesita imperiosamente ganar algo. Y estuve mirando ahí el partido de Brasil. Estaba Richarlison, está Gabigol, que juegan todos en la Liga Brasilera. Nosotros no tenemos jugadores del ámbito local. Bueno, ahí yo ayer que estaba mirando el partido de Tigre, que sufrí como un perro, decía, el perro Preiger es muy buen 5, pero tiene un defecto que se saca mucho de quicio en los últimos minutos. Si no, sería un muy buen jugador, un muy buen 5 para una selección. El perro Preiger es un jugador que recupera muchas pelotas, que tiene buen toque. ¿Quién lo conoce? Es un buen jugador. Es un buen jugador. El perro Preiger. Yo no sé si el perro Preiger, pero yo te diría que, por ejemplo, ¿quién dice? Thiago Almada, jugador, sí, de Vélez. Sí, sí, sí. Me parece que es un jugador que es para tener en cuenta. Sí, tal cual. Yo creo que el futuro de la selección, el delantero, futuro delantero 9 de área, es Girotti, el 9 de River. Yo creo que el futuro 5 de la selección es Varela. Sí. Yo creo que el próximo lateral por derecha después de Montiel va a ser Weigham, que juega en Boca. Creo que Brian Romero hizo méritos para estar en la selección, que Velasco, el Independiente, deberían darle una chance de por lo menos estar en el plantel. Pero ahora, Lisa, convengamos que la llegada de Scaloni al seleccionado fue justamente a la espera de este famosísimo recambio. Lo querés como técnico en cualquier equipo, ¿no, Pulpo? Es un Kempe, dice. No, Kempe no. Pero uno, a grosso modo, está bien que llevó a Molina, sí. Molina Lucero, es buen lateral, es un pibe, pero creo que... Y ahí viene su mala historia. Creo que hay jugadores que ya fueron probados y recontraprobados. Sí. El Papu Gómez, claro, ya está. Claro. Llévalo a Velasco, llévalo a Thiago Almada. Hay jugadores que ya están. El problema es... Y hay tres jugadores que tienen que jugar sí o sí. El problema es porque miramos... Y María, Agüero y Messi. Son los tres jugadores clase A que tiene Argentina. Claro. Es lo mismo que me digas, me hables de vedette y no me pongas a Moria Kazán, a Susana Jiménez y a Graciela Alfano. O sea, tenés las tres mejores, tenés que ponerla. Claro, tal cual. Lo mejor que tiene Argentina es Di María, Messi... Sí, le gusta en este momento. Sí. Puede jugar, qué sé yo. Di María puede rotar porque sabemos que el flaco se lesiona. Entonces, por ahí al flaco, yo al flaco lo guardaría para jugar contra Brasil. Porque no es lo mismo para los jugadores brasileros que jugar en contra de Nico González. Tal cual. Que jugar en contra de Di María. No es lo mismo. Tal cual. Y el huevo Acuña para mí es titular indiscutido. De lateral por izquierda, de volante por afuera. Es que yo creo que los tres, el huevo, el Cachete y Tagliafico, los tres están en un nivel excelentísimo. Sí, pero yo creo que el huevo Acuña es el jugador con más temperamento que tiene en la marca argentina. Y nosotros lo que no tenemos es justamente es marca. Claro. Y Guido Rodríguez, el 5 que llevó, para mí no, yo no lo veo. Yo hubiese llevado a Enzo Pérez. Yo, para mí, fue un grave error. Claro. Sí, sí, sí. Redondeamos, ¿eh? Y aparte ataja si se te lesiona. Se queda sin arquero. Se queda sin arquero, Teresa. ¿Lo tenemos al Doc por ahí? Sí. Después de este momento hoy fue el programa del Doc, ¿eh? Bueno, sí, sí. Tuvimos que hacer. Disculpen a la gente que por ahí no le gusta el fútbol. Fíjate, no me están dando la computadora, no sé qué pasó. Se te tildó el Windows. Se me tildó la dentadura, ¿viste? Se me tildó la dentadura. Tiene que volver, tiene que actualizar el Windows XP, Doc. Ya no sirve más, está fuera del sistema. Bueno, hoy les voy a contar una Le voy a dar una reflexión. A ver. Muy muy concreta, estrambólica, mega loca. Esta historia para reflexionar se llama No hay que temer. Bien. Escuchen bien. Poneme una musiquita, pero flaco. Hey. Poneme una musiquita. La que le habías puesto hoy cuando estaba. La de grandes poemas. Ya se quiere ir. Ya se quiere ir. Bueno, estoy... claro, es para el cierre, che. Con esto cerramos. Claro. Con esto cerramos, ya está, no soy gordo. Ahí está. No me digas a mí, yo soy el que le conduce. No, yo la conduce. Estaba frotando la musiquita. Claro. Estaba el capitán y se no. Temía estar solo hasta que comprendí. Hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento. Temía lo que la gente opinaba de mí, hasta que me di cuenta de que todos tenemos modos y toda la gente opina distinto. Temía que me rechazaran, hasta que entendí que debía tener fe en mí mismo. Temía el dolor, hasta que aprendí que este es necesario para crecer. ¿Cómo? Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. El pastor Concha. Pará, boludo, ¿sí? No me vas a perder, boludo. Después de las 12. ¿Viste? Es la silla, Doc. Es la silla, Doc. Temía a que me rechazaran, hasta que entendí que debía tener fe en mí. Empezó de nuevo. En mí mismo. Temía al dolor, hasta que aprendí a que este es necesario para crecer. Me cortas de vuelta y te meto una piña. Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. ¡Sal, Lucifer, acá! ¡Sal! Temía a la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Eso. Temía al odio, hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que la ignorancia. ¿Por qué hablas así? Temía al ridículo, hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Temía al pasado. No se ría, marido. Temía al pasado hasta que comprendí que no podía reírme más. No se entiende lo que vos hablas. Herirme, perdón. Temía la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Temía el cambio hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Sí, señora. La reflexión es la siguiente: hagamos que nuestra vida cada día tenga más vida, y si nos sentimos desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más. Trambólico. Fuerte el aplauso. Qué grande. Maestro. Esto va dedicado a Juan. Qué grande. Para que no tenga miedo y salga del closet. No. ¿Cómo? Pedazo de trolo. No. ¿Cómo? Buenísimo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Justo para vos, Juancito. ¿Tenés ganas de saludar a alguien? Sí, voy a saludar a la gente que siempre nos escucha. A Betty, Vicky, ahí los chicos de Confusa hoy que estuvieron escuchando. Luigi, que era el cumpleaños, que volvió a saludarlo. A ustedes, chicos, por dejarme compartir otra vez este momento con ustedes. Al Pulpo, a Mari. Bueno, a toda la gente que siempre nos apoya. Franquito. Gracias, gracias por el espacio, por la invitación. Los quiero a la familia de Vox, a todos. Saludo a tu novia, bro. Gracias, saludo, amor. Te amo. Ahí llego un rato. ¿Lisa? Bueno, me uno a lo que dijo el señor Leandro Quiroga, alias Leas. Mi sonrisa. Para los fans. Saludamos a todos. Gracias, Pulpo. Gracias, Maricel. Y gracias a Claudia. Saludo a mi vieja, a mi novia, a mi hijo, a toda la gente que nos apoya. Y bueno, nada, vamos, vivan la vida, que es lo más lindo que hay. Bueno, yo quiero saludar Betty, a mi hermana, a mis sobrinos y en especial a uno de los fans que nos sigue desde el momento cero, que empezamos con la radio, que hoy está cumpliendo 70 años, así que un fuerte aplauso, te quiero mucho, viejo, y gracias. ¡Al rey de las achuras! Gracias por siempre aguantar todas las locuras que hago y siempre me está siguiendo. Sinceramente, gracias y feliz 70. ¿Lo vamos con el tema de siempre? Sí. ¡Vamos! Ya sos un hombre grande. ¡Feliz cumpleaños, jueguita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, maestro! ¡Happy birthday! ¡Crecí, Juan! ¡Crecí, Juan! No sé. Martes. ¡Crecí! Ya sos un hombre grande. Te reís, somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales.